Estamos en directo, ¿eh? Aunque no os lo creáis. ¡Oh! La taberna ha vuelto, que hemos tardado más de lo normal, vaya, nadie se lo podía imaginar esto. Sí. Aunque solo hay dos personas ahora, ¿eh? Yo soy una y tú eres la otra. Estás ¿Estás mirando. seguro que estamos en directo? Ya hay 10, ya hay 10, ya está, ya han Ah, entrado. vale. Has entrado a mirar que no se rompa nada, ¿eh? Bueno, ya nos cargamos los servidores de Phasmophobia. ¿Qué más puede pasar? Lo petó Phasmophobia después de nosotros, claramente. Nosotros estuvimos ahí y después lo peta. Esto no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Bueno, el orden cronológico es ese. Correcto, ya, exactamente. Es lamentable. Iba Lo que pasó, ¿eh? a quedar bien ahora decir, y me incluyo, pero no me incluyo. Es lamentable. Prometimos que lo haríamos y no lo hemos hecho, ¿eh? Bueno, yo aquí, como decía un amigo mío, ni pinto ni ni pinto ni corcho. Yo ya lo he puesto. Yo dependo de que se pongan de acuerdo las dos personas más importantes de la taberna. Yo no quiero decir quiénes son, ¿eh? Pero no soy yo. Hay un momento, hostia, me lo estuve mirando la partida que conseguimos jugar, me lo estuve mirando. Durante esta semana ha habido veces que me la he puesto ese trocito y me he partido de risa, que es cuando veo el bicho, y digo, corred, corred, claro, sobre todo desde el punto de vista de Salva, ¿vale? Corred, corred, joder, y se ve, claro, yo mientras jugaba yo no veía a Mote. Mote con una habilidad pasmosa que me dejó alucinado luego cuando lo vi, encuentra un armario, o sea, la primera vez que Sí, jugaba. Es capaz de pero encontrar un armario, tú que eres un cono, ¿no? Te quedas en un sí, rinconcito. así escondido. Y Mote con mucha frialdad dice, ah, tenemos un problema. Y aquí muchas, ¿qué problema hay? Y dice él, yo de aquí no voy a salir. O sea, el Vamos problema a es ver. ese. O sea, yo de aquí no salgo. Esta jugabilidad va a ser una mierda porque yo del armario no salgo. Fin. Y dice, venimos a buscar. Venimos a buscar. Tú viniste a buscarme. Claro, sí. Pero además, creo que di contigo, no sé, de casualidad, porque yo no sabía ni que estabas ahí metido. Yo te Que oí. Yo te oí y me cagué y pensaba, es el bicho. Es el bicho. Pero tú, como empezaste, como te oí acerca por el chat de ese, ¿sabes? De esto, entonces sí, te abrí yo la puerta, cabrón. y Lo luego, entiendo. la muerte de Salva también es maravillosa. La muerte de Salva es. Se queda ahí en Era un muerto. rinconcito quieto y enciende la luz y la apaga y no sabe qué hacer. Tocó todos los botones, todos los Oye, botones. Todos, todos, todos. estoy viendo que la perspectiva que tenéis vosotros de mí en Discord es mucho más streamer, ¿eh? Estoy pensando de hacerme algo desde aquí, ¿eh? ¿Qué No, veis? yo creo que no. ¿No? No te recomiendo que te hagas nada. No. Estás bien como estás, Salva. Tienes razón. Te lo digo con cariño. Tienes razón, Estás tienes bien razón. como estás. Sí. Bueno, a ver, vamos a saludar a la People, ¿o qué? La People es gente en Sí. inglés, ¿vale? Está por aquí Joaquín Cañas, Benru, Tingo, Guillermo, Juan, el Turno Nocturno, Oriol, hay muchos clásicos aquí, ¿eh? ¿Cuántos de estos tienen han conseguido reservar una Xbox? ¿Cuántos? Hostia, Bueno. ¿no me dijiste tú el otro día, Mote, que la cantidad que habían traído en España era baja? La cantidad que han traído en España, según lo que yo manejo, ¿vale? Es de menos de un 10% de lo que ha traído PlayStation. ¿Vale? Esto es lo que hay. O sea, se están barajando cifras que evidentemente no se pueden saber, ¿eh? O sea, no se hablan cifras. No hay cifras oficiales, evidentemente, pero son cosas que han trascendido de grandes cadenas y de supermercados, de cosas tipo Carrefour y todo así, ¿no? Que las cifras rondarían las 50.000 PlayStation 5 en España y de Xbox no llegan a las 5.000. A mí me ¿Vale? parecen pocas, ¿eh? Bueno, Muy poco, no puede ser. no llegan a las 5.000. Entonces, No te yo no creo que llega ya han a una por repartido más. población. Mira, Yo creo que ya han repartido más a youtubers Mira, es de los que hay ahora a la venta, de los que hay a la venta. hoy lo Yo has creo. comentado en Twitter y lo dice Terkstar, dice, le han enviado más Xbox a la prensa y a youtubers que a las tiendas. Esto es así. Es mi opinión. Yo creo. Pero PlayStation. la situación, creo que la S se puede todavía reservar, puede ser. Yo creo que creo que las cifras han sido 4.000 y 1.000 o algo así, o 3.500 y 1.000, una cosa así. Y aunque Sergio me comentaba, nuestro compañero Sergio González nos comentaba que está muy, que la gente se va a sorprender con Series S, con la pequeña, digamos, porque es una consola que es muy pequeñita, pero que de verdad que dice tienes la sensación de nueva generación, a pesar de que evidentemente es un paso, entre comillas, intermedio con respecto a la Series X. Dice, yo creo que es una consola que va a sorprender. Él me decía, claro, pero renunciar al disco para mucha gente es un problema. Es un problema, ¿no? Sí, de hecho creo que incluso la Play 5, que lo único que cambia es el disco, no cambia la potencia, tampoco la digital está tirando mucho. Entonces, yo creo que... Me sorprende esto, ¿eh? Pero en cualquier caso, dicen, no, es que... Y según se comenta, Xbox no va a traer más consolas hasta 2021. O sea, que probablemente dice, no, lo comentaba uno en Twitter, no, pero así la tienen tanta gente, ¿no? Gente además que no es ni tan siquiera profesional del sector. O sea, gente que a lo mejor te hará un vídeo en YouTube diciendo, mira, he recibido esto, vale, jaja, gracias, tal, y nunca más volver, ¿sabes? O sea, algo increíble. Y gente que a lo mejor sí la necesita, pues, para trabajar o todo esto, pues, no. Y mucha gente que a lo mejor que pagaría por esa consola tampoco la tiene. Entonces, yo no sé quién es el responsable de esto, pero me da a mí, la impresión que me da... es que se ha hecho un poco regulinchis eso, ¿vale? Por no decir mal, bastante mal, ¿vale? Porque yo entiendo que la prensa, evidentemente si es un medio, dos, no sé, cinco medios más importantes de España, pues tiene que haber uno, yo lo entiendo, ¿vale? Pero ese youtuber con 35.000 seguidores que te va a hacer un vídeo una vez y ya nunca más y la va a dejar allí porque es un tío que hace vídeos para Sony... No sé qué sentido tenía enviarle una Xbox. No lo sé, ¿eh? Es mi opinión. Ahora, allá Microsoft con su estrategia de que seguramente que son mucho más listos que yo, no os quepa ninguna duda, y que saben mucho más que yo del tema. Yo, a mí, como usuario, que no llego a tiempo a reservarla, a mí me parece regular. A mí. ¿No la pues tienes ya reservada tú, Mote? Yo no. Yo me pilló trabajando... cuando abrieron las reservas y cayeron en muy poco tiempo, y cuando pude ir, pues no. Y las yo creo que hay un punto de lo que dices, estoy totalmente de acuerdo, y obviamente habrá mucha gente que lo interpretará como envidia de los youtubers, no sé qué, no sé cuántos. Y no, bien los YouTube. Pero sí que es cierto que, hostia, de cara... Es un tema quizá de formas, ¿no? De imagen. En una situación donde tú supieras que no va a haber problemas de stock, manda tablas que quieras a youtubers, influencers, instagramers y a quien te dé la gana. Totalmente. Pero en una situación donde tú ya sabes que el stock, por las circunstancias que son y en el momento en el que estamos, van a ser limitadas. Muy limitadas. Sí. Muy limitadas. Es posible que, sí, quizá nos ponemos a sumar todos los canales o toda la gente o todos los influencers tal que la tienen y no llegamos ni al centenar, pero aún así, es feo que ese centenar de usuarios que, como dice Mote, van a comprar la consola y van a estar durante años usándola a diario y comprando todo lo que salga para ella, porque existe la gente que la compra el primer día, es que es ese público precisamente el que más dedicado vas a tener durante los próximos años, o sea, que solo uno, ya no te hablo ni de 100, que solo uno de esos usuarios que con su sueldo, con sus ahorros, con lo que sea, se podía permitir ese gasto, que no la pueda tener ese uno porque hay otro que te va a hacer una campaña encubierta en... En tiempos de bonanza, haz lo que quieras, pero la realidad es que ves, o sea, la cuenta de Xbox está continuamente recibiendo quejas de gente que no la ha podido reservar, y a ver cuándo habría más reservas, y lo que hace la cuenta de Xbox, o no solamente la cuenta de Xbox, pero muchos otros que la citan a la cuenta, es, mira, ya he recibido la consola, y a veces son varias veces al día que tú te ves obligado a retuitear como X influencer o X youtuber ha recibido la consola. Influencers y youtubers, que por cierto yo no había oído hablar de ellos en mi vida. O sea, yo no sé qué parcela de influencia, evidentemente soy polla viejer totaler, pero yo hay gente que no, o sea, de verdad que dices, yo, ¿este señor quién es? No tengo ni idea. Total, pues claro, ves, dices, tú el día, gente que a lo mejor está haciendo F5 para ver si la cadena tal libera una consola porque Amazon tuvo durante 10 minutos y tal, están todo el día así, Y en cambio, lo único que ves en Twitter es gente que se la han enviado a su casa completamente gratis y están haciendo la promo diciendo, sí, ya la tengo. Y dices, soy influencer. Sí, bueno, te va a influenciar para que te compres la consola, pero si no hay consolas, no sé qué consola te va a influenciar para que compres. No sé. Es un poco raro. Un poco En fin, raro. sea como sea, Se veo ha llevado mal. al menos el problema de stocks en todo este hardware que estamos recibiendo a final de año de muchos sectores, veo que es un problema común. A las nuevas Nvidia me remito, es imposible conseguir una 3080, 3090, 3070, nada, no se puede conseguir absolutamente nada hasta Sí, 2021. pero Albert. Sí, pero Albert. Tú Sí, claro, yo no he tú visto tienes tu 20.000 dos. influencers con O tú tienes una la. 2000. Exacto. Eso por un lado. Y después tú tienes tu 2080. No es lo mismo, perdóname, ¿eh? En un cambio de tarjeta gráfica, por muy importante que sea, no te lo niego, pero que tendrás año a año, que no un cambio de consola que tendrás cada 6 años. De los cuales ya pierdes. O siete. No, quiero decir, la imagen es muy distinta para mí. Y por lo menos, en este sentido, no sé si porque PlayStation ha hecho la campaña mucho más tarde, bueno, también la consola llega más tarde, ¿no? Pero lo ha llevado un poco mejor. Sí, pero Y también están agotadas, ¿eh? sí, bueno, Y el hecho. pero no es lo mismo agotar 50.000 que agotar No, claro, eso 5.000. es verdad. Pero sí que es verdad que No, no jodas. el hecho de que ya salgan las plays en una semana distinta, que salen unos países el 12 y el otro, yo creo que también es un indicativo de que no debe haber sido fácil traer consolas a cada una en Nada. su escala, ¿eh? No es Pero. la primera vez que lo hacen. O sea, PlayStation, ¿cuántas veces ha hecho lanzamientos escalonados? A veces con meses de diferencia. Salva. Sí, A pero no, veces con meses de pero no en la diferencia. época actual, no en 2000. Bueno, No. PlayStation, la anterior, PlayStation 4 o PlayStation 3, se hicieron escalonados. La Si es que, 3, a la ver, 4 no me suena, ¿eh? la 4 no, no sé si mucho, pero la 3 seguro que sí, Sí, se la hizo 3 sí. escalonado. Entonces, bueno, no, no. A No, mí, lo que quiero y decir hasta cierto es que la punto. pandemia yo creo que ha afectado más de lo que nos pensamos. Bueno, Hombre, ya. sí, claro. No cabe duda, ¿vale? No cabe duda. Pero aún así, yo lo que me parece increíble en este sentido es la enorme diferencia de consolas de PlayStation 5 que llega a España con respecto a Xbox. Que a lo mejor se corresponde perfectamente a la cuota de mercado de PlayStation con A respecto la a demanda, sí. Xbox. A la No, a la demanda. demanda no. A la demanda no. Si tú agotas las consolas que tú pones a la venta en 5 minutos, Es que hay demanda. es que hay demanda. O sea, no se corresponde a, ¿vale? Otra cosa es que las tuvieses allí y la gente no se vendieran esas consolas. Pero si tú Series X la pones a la venta y se resuelve la demanda, la oferta que tú tienes se resuelve en 5 minutos o menos, es que interesa ahí. Ahora bien, a mí ya me da una idea, creo, de por cuánto apuesta Microsoft por el mercado español. Bueno, yo a lo mejor es una cosa creciente también. Irá viendo cómo funciona, entiendo yo, ¿no? Sabemos que. No sé, si no consigues calibrar si no consigues, no sé, el empuje inicial, tío, es muy importante. O sea, no hay nada, yo entiendo por qué esto Nintendo, por ejemplo, lo hace muy bien, que es crear hype, o sea, crear escasez a propósito, ¿no? Creas escasez de un producto a propósito para que primero, para los especuladores. Muy bien, Nintendo. Y después, porque ¿Por qué eso de este alguna palito a forma. Nintendo si no estamos hablando de Nintendo ahora? Es increíble. Bueno, pero lo hace muy bien. Creas que se da apuesta y después la gente está como un loco intentando comprar. La gente crea ansiedad para. Y en el momento en el que sale a la venta, lo compras. ¿Vale? Esto lo ha hecho Nintendo muchas veces. Y esto, quiero creer. Es una mala práctica, ¿vale? Porque juega con juega con a follarse la mente de la gente y eso está mal, es una ¿Qué es táctica lo muy que te hace fea. tanta gracia, Albert? Perdón. No, nada. ¿Eh? Ah, nada, pues, nada. Entonces, ¿Estás tú también ahí? ¿Eh? ¿Estás tú también al tanto? No. Ah, vale. No, no, Bueno, pero. total, que esto, si lo ha hecho así, Microsoft me parecería fatal, pero a mí, por otro lado, o sea, lo que yo creo simplemente es que es una muestra más de que el mercado español para ellos es Residual casi. pero totalmente residual. O sea, somos la segunda Japón para ellos. Entonces, pues bueno, pues así, después, eso sí, después no nos quejemos. sea, después cuando, oh, es que, claro, es que en España es un territorio de PlayStation. Bueno, pues también por algo será. Igual Sony lo está haciendo mejor en España, ¿no? Digo yo, es mi opinión. Y ya está. Hasta aquí mi rant sobre esto. Bueno, sea como sea, es un lanzamiento totalmente anómalo, el que estoy seguro que viviremos. Mira. Porque digo que esto de mucha reserva, mucho tal, en tal tienda, en tal otra, y a saber esto cómo va a estar, que es de aquí 2 semanas el lanzamiento, 3. Las consolas ya están en la tienda, Albert. Están allí. 10 de noviembre llega la Xbox. Y el 19 llega la Play. Pueden estar en la tienda, pero a ver si el día 10 se pueden ir a buscar, a ver si el día 10... Hay algún sitio en el típico Carrefour y tal. Hay alguien que te las puede vender, o sea, sí. Bueno, ya veremos. Que por cierto... Estamos muertos. Pues bueno, el 10 de noviembre no sé... ¿A qué te lo pueda vender? Digo yo, no sé. ¿No? Coño, bueno, no sabemos si podemos ir a una tienda, porque tal y como está el tema. Claro, ahora mismo no se me ocurre en ninguna tienda, por ejemplo, de centro comercial, que es posible. No, es que están cerrados los centros comerciales, claro, al menos aquí en Cataluña. Es donde habitualmente están este tipo de tiendas de cadenas. Ahora mismo no hay ninguna que tenga permitido abrir para venderte a ti ni una Xbox, ni una Play, ni nada. Con lo cual. Pero pueden vender online, pueden vender. Bueno, sí. Que por cierto, bueno, hablando de la Play 5. Y ahora tenemos entre nosotros y hoy la traemos aquí en la taberna. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Sí. Fijaos. O sea, hemos estado pegando la rajada de que manden consolas a influencers y ahora vas a salir tú con una Play 5 que no. Pon el unboxing de Fran. Eso es lo que estoy haciendo. Pon el unboxing de Fran. Yo, ha habido ciertas críticas. Tengo que defender aquí a mi compañero Fran, ¿vale? Mi compañero de Meri Podcast Retro. Ha habido ciertas críticas. Un momento, porque si estáis viendo suerte que Albert no está viendo lo que estoy haciendo, porque está todo roto ahora mismo. Ahora salgo yo aquí en grande, me pongo aquí. Se mantiene, ¿no? Yo estoy viendo YouTube. Hostia, lo ha roto, ¿eh? En negro lo suyo. ¡Oh, lo está rompiendo todo! Espera, que ahora voy a poner a Fran, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos a poner edición, a edición en directo, ¿vale? ¿Qué es este anuncio? A ver si me habré equivocado de Hub, de YouTube. Ahí tenemos a Fran, chicos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué haces, Salva? Mira. Con el anuncio y todo. ¿Qué os parece? Estamos todos aquí ahora. ¿Por qué no salimos en la portada de MediStation o todo esto cuando estamos en directo? Esto es una vergüenza. ¿Cómo que no? Ah, no. Uf, es muy complicado de explicar esto. Vale. Pues mira, podemos ir hablando mientras Fran nos enseña la consola. ¿Qué os parece? Vale, escucha una cosa, pues. Es que el discurso de Mote, que muy bien ha expuesto hace 10 minutos, se acaba de venir abajo en 3 frames que he visto de nuestro vídeo. O sea, Mote ha venido aquí con el discursito, que es el mismo que el mío, pero bueno, Mote ha venido aquí con el discursito de que es una vergüenza que jugadores de toda la vida se queden sin consola porque se mandan a según quién. ¿Y este tiene una Play 5? Bueno, pero Fran... A mí me parece bien que me diste... Perdona, Fran, a diferencia del tipo de influencer que Mote hablaba, que es el típico que va a decir, tengo esto, la enseño un vídeo y se acabó, Fran se va a hacer los análisis de salida de la Play 5 y se va a hacer el análisis además, de la consola. Además, os voy a decir una cosa, no solo los va a hacer, sino que los va a hacer así, de rodillas, como está en el vídeo este que veis, lo va a hacer y con americana, lo va a hacer así. Muy, muy aventurado decir que está de rodillas, o sea... Yo no lo creo, que esté... Este ha dicho que por mirar la tele está en una altura, joder, está de rodillas. Benzema no ha dicho Vinicius en ningún momento, y la gente ha dado por supuesto. Entonces, Fran posiblemente también ha podido tener un accidente y es lo que queda de él. Yo tengo una cosa, yo os digo una cosa. Es verdad que Fran ha recibido alguna crítica por este unboxing. ¿Por las muñecas? Yo, no, las muñecas son muchos muñecos de boda. Estuviste en su boda, no, Albert. Hombre, estuviste en su boda. Sí. Es verdad. Bueno, joder, estuvimos los tres, además estuvimos los tres en su boda, no me jodas. ¿Vale? ¿Eso es lo que le regalamos? Pues no, ese muñeco no, esto estaba en el pastel, Albert. Es el típico muñeco que pones en el pastel y cuando cortas el pastel te quedas el muñeco, Albert. Exactamente, Albert. Cuando los que nos hemos casado varias veces sabemos. No entendí nada de esa boda, ¿vale? No me acuséis ahora ni me recriminéis. Yo no entendí nada. Oye, absolutamente de eso. Más, más, de mi casa. Más allá del tema, si queréis ¿puedo, ver la, ¿puedo si defender, que, antes exacto, de nada, ¿puedo? Antes de nada, si queréis ver la Play 5, hay un unboxing en el canal de YouTube, por si no lo habéis visto. Bueno, Fran ha recibido algunas críticas. Yo os diré, a Fran esto del internet le pilló un poco así a contrapié. Y que Fran ha hecho el unboxing obligado. Exactamente, él no quería. O sea, él, todo lo que es estas mierdas, él no quiere. Entonces, es mucho para él tener que, o sea, yo hablaba con él. ¿Crees que hubiera sido mejor dárselo a Relaño? No, otro que tal, ¿sabes? Porque, a ver, es que yo ayer tenía unos cracks en el... O sea, el único que se salva es Juan, que puede dar un poco la talla, porque tengo a Forcada, a Relaño y a Fran. O sea, tela, ¿eh? Los tres, para hacer el unboxing, los tres. Pero bueno, en fin, total, que lo ves ahí. Y el tío, no, la gente no está calibrando el esfuerzo que está haciendo ese señor ahora mismo. ¿Vale? No lo está calibrando. Él no quiere, pero tiene. Debe. Debe. Y el tío está allí, ¿vale? De rodillas, con americana, abriendo una caja. Es que el concepto de unboxing hablemos también. Un mastodonte de caja. Porque habéis visto la caja. La caja es gigante. Sí. No, pero sí que es cierto que ahora es que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque nos debemos al tipo de público. Y el tipo de público es como al ver que no lee. Por lo tanto, tienes que ponerle un vídeo para enseñarle cómo sale la consola de la caja. Y Fran no quería, pero sabía que debía y lo hizo. Y yo creo que tampoco está tan mal, la verdad. Yo lo veo bien, pero además... Joder. Además, tiene, si no me equivoco, tiene 500 likes. O sea que tampoco está tan mal. 500 likes joder, y 100 dislikes. Pues la misma cantidad de cadáveres que debe tener en el jardín enterrados, por lo que se ve en la imagen. Pero por favor, ¿cómo sois? Ahora sí, que no. El vacile de tele, el plan de luces. Pero es que aquí también nos pasa una cosa. Esto normalmente lo habríamos hecho en el plató de Madrid, pero nosotros desde el mes de marzo estábamos todos teletrabajando. Entonces, se hace lo que se puede y se hace desde la honestidad. A mí el tono de la luz, de la imagen, el encuadre y todo, a mí me parece vídeo clásico de reivindicar un atentado. ¿Tú encuentras normal que estemos aquí? Play 5. Exacto, a mí me parece de alguien que va a contar una cosa muy chunga y que hay que... Albert, perdona, estás... Dices al DualSense, enciéndete dos veces si estás aquí. Oye, Albert, estás hablando de esto en un programa donde editamos las cosas en directo. Corto aquí y pego allá. Oye, Frank, que todo es coña, joder, que es que a Frank le dijimos el otro día que no lo invitábamos a nuestro chat porque lo poníamos a caldo y que además eres tú, Salva, el que lo hace. Yo, a Frank, nunca he dicho nada más. A Frank tengo, hostia, vamos al lío. Y es imposible que haya hablado mal de Frank. A Frank no tengo que seducir lo que queda de año porque es la herramienta que me queda o la vía que me queda de escape para evitar que MediStation haga el ridículo más, bueno, el más grande de la historia no puede ser porque ha habido unos cuantos, pero el mayor ridículo de la era Fran Salva. Una era de lideratos, ¿eh? Sí, pero podéis cometer el mayor ridículo, que es que este año os sigáis con la milonga de darle goti al que más gente vote en la revista, y como la revista está formada por pobres, pues nadie ha podido jugar a las cosas que realmente merecen estar ahí. Está muy bien que rajemos tanto de nuestros compañeros, porque así cuando rajamos de otros medios decimos, no, rajamos de todos. Exactamente. Claro. Exactamente. O sea que procede, Albert. Que no quede nadie en pie. A mí me critican. Yo ahí me pegan cuando critico de todo el mundo, menos de Eurogamer. Porque mis compañeros de Eurogamer serán... ¿Cómo vamos a rajar de Eurogamer si les copiamos el formato? A ver. Exacto. Son aquellos que me rescatarán si el GOTY no se lo lleva Alex. Yo me voy a Eurogamer, ya os aviso ahora. Yo os digo una cosa. Yo critico a todo el mundo, pero con quien más critico yo conmigo, después con mis compañeros de mi propia revista, dos. ¿Yo el primero? Y después vienen los demás, ¿vale? Primero yo, después mis compañeros, después los demás. Lo que pasa es que es verdad que queda mucho yo para los demás también, es verdad, ¿cierto? ¿Vale? Hay sitio para todo, pero bueno, que en este caso hay que defender a Fran, porque Fran ha hecho un trabajo, bueno, un trabajo. Ha estado, yo, está bien, está, él no tiene un plato. Sois unos cabrones. Ha hecho lo que ha podido. Además, oye, que, además que todo esto lo ve el director, ¿eh? El director ve la taberna, ¿eh? O sea que estamos siempre en el punto de mira, no es como antes que... ¿Sabes pues qué? Si estamos boxing, lo debería haber hecho el director. Yo no entiendo aún cómo no estamos en la resistencia, te lo digo en serio. Estamos a un pasito de irnos para allá. Oye, con lo cual, oye, escúchame. El título, vamos al tema, vamos al tema. Claro, ¿qué hora es? ¿Son las 11 de la noche? El son título las 11 pone, de la mañana. De Cyberpunk, de Valhalla, de Hades, aquí, de Fran. Es mentira la cara a la gente. Bueno, en fin. Esto es como lo de... Bueno, da igual. ¿Qué te dice el Pedro? No, ahora viene Inda, a las 2 de la mañana viene, ¿sabes? A contar las milongas. Dicen, estáis despedidos. Sí. Escúchame. Tema Cyberpunk, que ha resultado curioso todo lo que ha pasado. Supongo que, bueno, ya sabéis, y toda la gente que nos está viendo sabe que CD Projekt ha anunciado el enésimo retraso del juego. Se va al 10 de noviembre, es 10 de noviembre, ¿verdad? Se va al 10 de diciembre. 10 de diciembre. De diciembre, sí, son 21 días más de lo que estaba previsto. Esa es una cosa que creo que más de uno podía imaginarse que iba a pasar. Es más, yo no descarto que se retrase más aún. No sé. Yo no descarto que se retrase más aún. Mira, pero lo que me ha hecho la atención a todo esto es, bueno, por un lado, celebrar que, aunque no era rival, pero ya se confirma que ya no existe rival para Alyx para este año, no hay rival posible. Se puede hacer más el ridículo este año que votando a Last of Us 2, pero costaría hacer más ridículo que eso. O sea, tendrías que esforzarte, no te saldría solo, ¿no? Tendrías que decir, voy a intentar hacer el ridículo. Hostia, voy a votar a Last of Us como juego del año. Yo me lo terminé, ¿eh? ¿Eh? Yo me lo terminé. Pero ¿por qué lo tienes tan cruzado? No es cruzado, es que me dijeron que era de los 5 mejores de la historia y mira, Moto, bueno, está riendo. Pero no estamos pero aquí no hablamos de votar los mejores de la historia, sino de los mejores del año. Y yo creo que está entre los mejores del año. Entre los 10 mejores del año. Es posible, 10, 15 mejores. Sí, sí. Ah, vale. Sí. Yo también lo creo. Ah, bueno, lo que Albert decía. El tema es, se retrasa en Cyberpunk, esa es la noticia, ¿vale? Sí. Y aparte de eso, que ahora lo comentamos, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, pero muchísima, que es la desarrolladora de Path of Exile, con dos huevazos, saca un comunicado el día siguiente y dice, escuchad, la expansión que teníamos prevista precisamente para ese día, que la retrasamos a diciembre. Ay, perdón, a enero. Porque no queremos, y cito textualmente lo que dice el comunicado, no queremos meter a nuestros jugadores en la tesitura del mismo día tener que decidir entre jugar a Cyberpunk o Path of Exile. A mí es lo que me mola. Dice, oye, nosotros los de Path of Exile ya lo tenemos listo, pero queremos jugar a Cyberpunk. Así que también. Hay otra movida. Esta no es oficial, ¿no? La noticia no es oficial, insisto, pero si hacéis el silencio un momento, callaros, ¿eh? ¿Lo escucháis o no? No. Es el silencio que diría al River. No, no. Sí. Son los mis botones. Bueno, perdón. Son las oficinas de Ubisoft celebrando con champán y petardos que Cyberpunk se ha ido y que Valhalla tiene el camino libre para noviembre. Todos y aparte de eso, casualmente, y con esto termino, Blizzard dijo hace un mes. No tiene fecha. Shadowlands porque no cumple las cotas de calidad que nosotros queremos para un... Ahora que Cyberpunk se va a diciembre, en noviembre Blizzard podría sacar Overwatch 2, ¿no? Que lo anunció hace año y medio. Bueno, saca Shadowlands, de la nada se ha sacado la fecha de lanzamiento, plan, coño, que se va hasta diciembre. Ya está. Ya hemos hecho los cambios que queríamos. Ahora ya está perfecto. Ya es gol. Es gol. Ya. Bueno, aquí la noticia del retraso de Cyberpunk. La noticia gira en torno a Cyberpunk, tío. Es increíble. La noticia del retraso de Cyberpunk es que para mí hay una serie de trabajadores que están aquí pringando durante unas cuantas semanas más a saco de crunch. Por, ¿vale?, 800 euros y menos, ¿eh? Y esto... ¿Habéis visto el tuit este del ex trabajador de... Sí. De CD Projekt que denuncia ahora que, hombre, yo cuando... Además lo dice así, dice, yo cuando estuve trabajando para aquel gran juego 3, estaba cobrando... No sé la cantidad. 480, creo. Sí, que también es cierto que el comentario más votado de respuesta le han dicho lo cual no, ni da razón ni le quita ni nada. Dice, bueno, es el, he estado googleando y es el salario mínimo que se cobraba en aquella época. Lo cual no quita que una cosa puede ser el salario que tengas y la otra sea la cantidad de horas incontables aquí, que te obligan a hacer. O sea, aquí veo dos cosas. Primero, yo... Pero que cada vez parece que están más juntos. Yo me quejé bastante amargamente del crunch de Rockstar. Rockstar es una compañía que ha abusado de este tipo de práctica. El crunch, bueno, supongo que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Pero es el hecho de la empresa que, entre comillas, obliga o pseudo-obliga muchas veces a trabajar a sus empleados más allá de lo laboral, en algunas veces 50% más, en algunas veces incluso 100% más, ¿no? Y eso ha sido detonante de muchas, cada vez más las empresas han visto cómo trabajadores denunciaban esta situación y cada vez más se ha convertido en algo que era un estándar en la industria, que todo el mundo, todas las empresas lo hacían, cada vez está peor visto, pero se sigue haciendo. No, está peor visto, pero se sigue haciendo. Rockstar es probablemente una compañía que todo el mundo sabía que era el crunch era práctica habitual. BioWare es también una compañía que todo el mundo sabía que era el crunch era práctica habitual. Naughty Dog, que es una compañía que ha hecho del crunch su forma de ser, y nos quejamos en su momento, y CD Projekt Red, que es una compañía con muy buena prensa, ¿vale? Es una compañía con buena prensa porque en sus políticas es muy pro consumidor, al contrario de otras compañías que no son nada pro consumidor, ¿no? Entonces, estas políticas pro consumidor, que no tendrían por qué tenerlas, les han dado cierta publicidad positiva de cara o cierta imagen positiva de cara al usuario final. Esto te lo regalo, esto es gratis, todas las actualizaciones tal, no sé qué. Pero el lado negativo es que hay un crunch detrás muy bestia que están sufriendo los trabajadores allí. Y esto es feo, es muy feo. Y no hay forma de luchar contra esto, porque la forma de luchar contra esto, aparte de denunciar la situación, es votar con la cartera. Y eso no se hace nunca. Con ninguna compañía. Otra cosa fea jamás. Es que uno de los jefes ha salido diciendo que, a ver, que el crunch no estaba tan mal. Luego se ha disculpado, se ve, pero... Sí. Hay cierta cultura de que venga un esfuerzo para el último empujón, del romanticismo de tenemos que llegar, no sé cuántos. El principal problema lo tenemos nosotros, yo el primero, llamarle crunch cuando bueno, se llama, es un abuso laboral puro y duro. Y ya está. El crunch es una forma que además me parece casi blanquear con una sola palabra. Una explotación laboral. Que sí. No, pero... es que es voluntario. Me decía uno, es que lo hacen porque quieren. Verás, no. Esto no fue un... O sea, lo haces porque quieres. A ti no te obligan. Te puedes ir cuando quieras a casa, ¿no? Te puedes ir cuando quieras. Sí. Tú te puedes ir cuando quieras a casa. ¿Vale? Y a lo mejor incluso sin temer por tu puesto de trabajo. No lo sé. Yo no he trabajado nunca ni en Naughty Dog, ni en Rockstar, ni en CD Projekt. Pero cuando tú ves que el tío de al lado... se queda hasta... tú te vas a las 5 de la tarde. Si ves que el tío de al lado se queda hasta las 9 y el tío de adelante se queda hasta las 9 y el tío de atrás se queda hasta las 9 y el tío de la izquierda se queda hasta las 9 y que tú te vayas a las 5 va a hacer que ese señor, en lugar de irse a las 9, se tenga que ir a las 10 y ese a las 10, ese a las 10 y ese a las 10, porque tus 4 horas de trabajo se las van a tener que repartir entre los que sí que se quedan. Eso, aunque la empresa no te obligue a irte a casa, a quedarte, perdón, tú al final te vas a quedar. Porque además te van a mirar mal si no te quedas. Porque además vas a ser un cabrón, vas a ser un insolidario, vas a tener muy poca cultura de empresa, vas a tener... O sea, aunque el crunch no sea obligatorio, que esto me río yo de cuando no es obligatorio, en realidad se hace obligatorio. Las empresas, el entorno te lo hace obligatorio. Aquí incluso muchas veces te aprovechan de que Albert, por ejemplo, Albert, imagínate que Albert se apasionara por algo que Albert es un tío... Que no fuera Albert, un juego de móviles. Albert es un... Exacto. Pero Albert es un tío muy apasionado. El problema es que la pasión de Albert le dura muy poquito. Le se apasiona por muchas cosas, pero durante un breve tiempo. Esto es algo que a mí me gusta decirle, Albert, decirle efervescente, ¿sabes? Sí, o sea, la única pasión larga que ha tenido Albert es Salva. Pero quitando a Salva, o sea, todas las pasiones de Albert han sido muy efímeras, ¿sabes? O sea, él se apasiona mucho durante... un fin de semana por algo. Muy apasionado con eso, pero después tal. Cuando me raja de algo, pienso, bueno, a ver si mañana ha cambiado de opinión. Sí, puede ser que sí. 50-50, sí. Cuentos. O sea, es así, ¿vale? Pues tú coges a gente como Albert, pero imagínate que eres un apasionado, pero no tan efervescente, como decías, como Albert, que le dura un fin de semana. Sino que es un tío que te mola algo durante mucho tiempo. ¿Ok? Te gusta eso, eres fan de eso. Las empresas se aprovechan de que tú eres fan de eso... ¿Vale? Para decirte, hostia, pues ponte aquí, tú quieres trabajar porque quieres, a lo mejor por orgullo, porque quieres tener el producto lo mejor posible, porque cuando salga tu nombre en esos créditos, quieres decir, hostia, yo he trabajado en esto tan guapo, y la empresa se aprovecha de esto. Yo, dejadme un poco, no es hacer abogado del diablo, sí, del crunch. Quiero darle un poco de perspectiva, porque digamos que el sector en el que yo dedico... la mayor parte del día es muy similar al que sé de primera mano que vive otro tipo de programador, en este caso enfocado al desarrollo de videojuegos. O sea, partamos de la base, yo insisto, no nada de lo que voy a decir ahora sirve para defender a, pero también una un poco de realidad de cómo funciona y sobre todo cómo funciona esto ahora. Yo supongo que todos estaremos, y nos parece a todos muy mal lo que haya podido pasar, si es que ha pasado en CD Projekt con Cyberpunk, pero creo que todos, vosotros dos, mucha de la gente mayor de edad que nos está escuchando ahora, viendo, creo que las circunstancias laborales que cada uno tenemos en esta época en concreto han variado un poco respecto a cómo... utópicamente o como idealmente deberían haber sido antes de que empezara todo esto. Yo como desarrollador de software me veo más, y tú Salva lo sabes, que ahora tenemos menos contacto del que teníamos antes, me veo cada vez más, de forma no te diría diaria, pero sí varias veces a la semana, terminando desarrollos muy tarde porque sabes que en las circunstancias actuales hay faena que tiene que salir. Hablo yo como desarrollador, pero seguro que hay muchos de los que nos escucháis que en vuestros trabajos os habéis visto en circunstancias parecidas. Cosas que antes salían muy fácil en otro contexto, ahora cuesta más que salga, ahora cuesta más desconectar desde casa. O sea, la forma de trabajar a día de hoy es diferente a como era hace 7-8 meses. Esa es una. Con lo cual, yo, por ejemplo, a nivel... esto es un tema... mío ético profesional, a mí me cuesta mucho cuando yo tengo un cliente que un programa que hemos hecho nosotros no le está funcionando y eso le está implicando a esa empresa en concreto, hablo de un caso, de esa empresa en concreto, le está provocando pérdidas, problemas, el hecho de que el programa que nosotros le hemos ofrecido no funcione, a mí me cuesta cerrar a las 5 y decir, bueno, que se joda. Y a mí me sale el decir, hostia, me quedo. Y intento modificar esto hasta que le funcione, aunque yo aquí esté echando un poco de horas más que sé que a priori no me las van a pagar. Ese es el punto, que es posible que alguien por voluntad propia diga, ya sea porque yo no quiero que ese cliente lo pase mal, ya sea porque me apetece que esto salga bien, ya sea porque, por el motivo que sea, uno voluntariamente decida alargar su jornada o hacer más de lo que le tocaría. Lo cual no quita también... que una cosa, y yo creo que esa es una cosa muy recriminable en el caso de CD Projekt, si es que no lo hiciera, una buena empresa con sus trabajadores es aquella que, a través del registro laboral, a través del registro horario, sabe que a final de mes o a final del proyecto o a final del trimestre, a final de cuando sea el periodo que se ha dedicado a hacer eso, sabe, es consciente de que ese trabajador, en vez de hacer las 40 semanales o las 30 o las 50 o las que fueran, ha hecho el doble y que eso se tenga en cuenta y se compense de alguna forma. Que entiendo que la gente que se queja de lo que le está pasando, esto no está pasando. Eso en una compañía que factura lo que factura, como es el caso de CD Projekt, y que facturará lo que facturará, como es el caso de CD Projekt, Eso sería decir, joder, macho, ¿en serio no tenéis un... Además, el crunch es casi siempre un problema de planificación, ¿no? Y es fácil decirlo cuando yo no he tenido que planificar ningún juego AAA, ¿vale? Si alguien de aquí, que supongo que habrá muchos que estarán estudiando o han empezado a trabajar o conocen el sector, el sector del software es muy complicado de planificar. Así como hay muchos trabajos donde sabes que lo que va a pasar el día es esto, sota, caballo, rey, y va a durar esto porque el anterior era igual y hay una serie de mecánicas, de repeticiones que te definen el día, te definen tu proceso y son siempre las mismas y es muy fácil saber que para fabricar X teles en esta cadena de montaje pasan tantas por segundo, por lo tanto en un día haremos tantísimas, nos pongamos tontos o no. En el desarrollo de software, incluido el desarrollo de videojuegos, hay un factor muy grande, que es el I+D. Muchísimo. Ya estás haciendo un programa nuevo, un juego nuevo, un motor de físicas nuevo, un motor de texturizado nuevo, lo que sea. Hay mucho de investigación, de ensayo, de error y de meterte en movidas que posiblemente nadie se haya metido antes de la forma que tú lo estás haciendo. Y eso tanto puede ser que te salga a la primera como que te pegues una noche entera que no hay cojones a que el personaje esté avanzando y la pierna derecha vaya antes que la izquierda y no sabes por qué y por el amor de Dios este personaje tiene que caminar primero a la derecha y luego a la izquierda y hay un bug ahí, hay un trozo de código que no hay cojones a modificarlo, no sabes dónde está y el personaje sigue andando solo con una pierna. Y eso dices, Dios mío, no me puedo ir a dormir o no puedo dejar esto así cuando esto sale en X tiempo. Yo como programador, a mí como ética profesional diría, espero que mi compañía me compense esto que voy a hacer. Espero que entienda que yo, por ética profesional, me voy a quedar aquí hasta las tantas haciendo que esto funcione bien. Pero yo quiero que esto funcione bien. Yo no voy a dormir. Pero es que pasa. Se juntan las dos cosas. Yo lo que digo es que no es tan fácil como imaginar a un jefe de CD Projekt. Pues que aquí el problema, aquí el problema es cuando la empresa se aprovecha de ese sentimiento o de esa voluntad tuya de trabajador, que nos ha pasado a todos. O sea, en el mundo del periodismo pasa lo mismo. Yo trabajo en cuando trabajas en una revista que sale a imprenta, sabes que el día que cierras y mandas a imprenta te vas a la una de la madrugada. Porque es que mañana tiene que estar impresa, no es como internet. Y luego está si precisamente el mañana tendrás fiesta porque lo compensas o es lo que hay y... Entiendo que en el caso de... Joder. No todas las empresas son como CD Projekt, que se pueden permitir retrasar las cosas. Muchas empresas tienen fechas de lanzamiento, ventanas de lanzamiento, no coincidir con ese juego es muy importante, salir en este punto es muy importante porque se nos acaba el presupuesto y si no salimos aquí no podemos pagar a la gente para que continúen trabajando. Hay ventanas de lanzamiento, o sea, el lanzamiento de un proyecto pues es muy complicado y tiene muchos matices, yo lo entiendo, y CD Projekt es una empresa afortunada en ese sentido de que tiene el suficiente dinero como para decir, lo retraso un mes, lo retraso otro mes. Lo retraso 2 meses, lo retraso 15 días, lo retraso 3 semanas y da igual. Ellos da igual, ¿vale? El usuario se ve, entre comillas, perjudicado porque no salga tu jueguico, pues muy bien. Pero perjudicado porque a lo mejor tú tenías las ganas de jugar a este juego y vas a tener que disfrutarlo más tarde. Bueno, problemas del primer mundo, no os vamos a engañar, no es un drama, ¿vale? Pero claro... Yo lo que veo es, intento ponerme también en el punto de vista de donde la gente que está trabajando. Si tú llevas haciendo crunch X tiempo, tío, y retrasas el juego un mes, no es un mes de vacaciones, es un mes más de crunch. Y lo retrasas 3 semanas más, porque el juego, salieron la noticia recientemente de que el juego era Gold. Gold significa que el juego está listo para imprimir. O sea, los por lo menos sí, pero así, no significa nada esto. Bueno, exacto, por eso. Mira, antes el parche día 1, sí, sí. Los juegos, los DVDs, que alguien me corrija si me equivoco, se estampaban en un máster de níquel, ¿vale? Y realmente no se graban los DVDs, se estampan como si fuera una foto, ¿vale? Se estampan, literalmente se estampan. Pero ¿qué pasa? Que desde que existe la conexión permanente a internet, lo que tú haces es que en el momento en que tú te descargas el juego, por mucho que un juego sea Gold y se envía a la tienda, después hay un parche. Y esta gente ahora mismo está trabajando en el parche del día 1. Ellos lo explicaron, Que va a pesar, sí, pues estupendo. Pues va a pesar, pues uno, dices, el juego está así, pero es funcional, ¿vale? Por eso es Gold, el juego es funcional, todo el contenido funciona. pero queremos hacer mejoras. Y, tío, de hecho, son tres semanas más de es gente que a lo mejor... Ellos lo que han dicho es precisamente eso, que Gold significa que el juego se puede empezar y terminar. Pero pues que hay, todo un trabajo, hay todo un trabajo, por eso están los parches Day Zero, decían ellos, sí. Y que, bueno, que necesitan aquí, eso. Aquí hay un gran matiz que digamos, derrumba totalmente la exposición que yo he hecho de lo que es el desarrollo de software. Y es que creo que lo hablamos en su momento cuando vimos, creo que lo hablamos con Red Dead Redemption 2, lo hablamos seguro con Last of Us 2, y lo hablamos y lo hablaremos seguro con Cyberpunk. Hay un punto aquí que yo comparaba con, hostia, yo en mi trabajo en concreto no puedo permitirme que, joder, lo que yo esté haciendo esté implicando problemas en otra empresa que usa mi programa y que no le funciona y que no puede hacer nóminas o hacer lo que sea que haga ese programa en concreto. Pero al final, de lo que estamos hablando aquí, y es ahí donde se derrumba mi argumento, es que es de un maldito videojuego. No solo eso, sino que ya no es solo el hecho de que estés, de que el juego por esas horas exista o deja de existir. Ya no estamos hablando de ese nivel. Estamos hablando del nivel enfermizo, totalmente legítimo, que tú quieras llegar a ese nivel de detalle, pero el nivel enfermizo de detalle al que determinadas obras están llegando. Y entonces es, si para alcanzar ese nivel de detalle enfermizo que nadie nunca había pedido ni nadie nunca había exigido... Has tenido que... digamos, abusar laboralmente o no cumplir las condiciones laborales de alguno de tus trabajadores, yo creo que eso es lo recriminable. Yo puedo entender que una compañía pequeña, y ahí es donde digo, son los matices respecto a la exposición que he hecho antes. Yo puedo entender que una compañía pequeña, cuyo futuro depende del lanzamiento pequeñito que va a sacar ahora en PlayStation Store o en Steam o donde sea, un juego totalmente imperfecto, pero que esencialmente que para acabar siendo funcional, pues necesita salir tal fecha, porque si no, no puede pagar nóminas. Yo entiendo que en ese contexto los trabajadores digan, pues mira, si tenemos que cubrir las nóminas y para eso el juego tiene que salir, aunque tendrá bugs, aunque no es el mejor gráfico. Está igual de mal. Sí, está igual de mal, pero uno se lo puede permitir y el otro no. Entiendo que hay ese es un escenario donde la compañía dice, por favor, ya iremos a comer y pagaremos jamón del bueno, pero... Y ya no digo que la compañía lo pida, yo creo que es que de los propios trabajadores sale, como aquí leía yo ahora, casos de gente que están explicando precisamente lo que yo decía, que no sé quién era, Conan o alguien que había terminado la jornada a las 6 y está trabajando ahora mientras nos escucha. Un saludo, sé lo que es eso. Pero que ese me parece que no es el caso de CD Projekt. O sea, a mí me parece que lo que hemos visto... Cyberpunk, no sé las cosas que van a tener que corregir en un mes. Lo que sí tengo claro es que si son muy críticas, mal has hecho en priorizar antes algunas de las cosas que hemos visto en los vídeos que has sacado hasta ahora. O sea, yo en el gameplay que he visto ahora... Tienen esta pasión por la excelencia, pues vale, bueno, pues vale. Pues sí, me parece muy legítimo. Si tú tienes esa pasión por la excelencia, como la tenía Last of Us para hacer la animación mientras modificabas el arma, que era ultra realista, pero absurdo como él solo, hacer ese detalle tan brutal a la hora de modificar el arma, entiende también que estás hablando de un puto juego y que no pasa nada si sale en noviembre, que en diciembre, como si sale en marzo. Da igual. Da igual, y ya sé que las redes saltarán y que la gente hará vídeos de YouTube y no sé qué, no sé cuántos, y ya no me lo compro y hago boicota no sé qué porque me dijeron que saldría en diciembre y yo tenía reservado y me lo han puesto en febrero. ¡Ah, el mundo! Jódete, o sea, no puede haber un solo trabajador que por esa presión tenga que sufrir, como decías tú muy bien expuesto, el hecho de no es que a mí me salga de dentro el quedarme, es que veo que se están quedando. Es que si no me quedo, corre peligro. No este proyecto, este lo tengo garantizado. El siguiente. Dame una cosa, ¿y si hablamos de algo un poco más alegre? No. Antes de nada, vamos a saludar a Ricardo Gámez Checa, que hoy es su cumple. Hostia, felicidades, ¿cuántos? Hostia, he dicho el nombre rápido como si fuera qué rica verga, ¿sabes? Que me lo podría haber comido tranquilamente, ¿sabes? Qué rica verga. Salúdame, que es mi cumple, qué rica verga. Oye, Mote, bueno, ya estamos en el foro, ¿eh? Hoy. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues el titular es exclusiva. 5.000 Xbox y 50.000 PS5 de salida en España según la taberna de Meristation. Bueno, mira, está bien que hayan puesto la taberna, así como yo no soy el más importante, las cosas se las traga otro. Pero sí. O sea, que vamos a pillar, que es lo que me pasa a mí, que me viene la gente en Twitter y me dice, el hijo de de la gorra, que es un hater, no sé eso cuánto, ¿eh? Como si fuera mi culpa, como si fuera mi hijo. Oye, por cierto, bueno, hablando de cosas graciosas, venga, vamos a ponernos más simpáticos. Demon's Souls en PlayStation 5 a 4K funciona a 30 frames por segundo. A mí me ha sorprendido mucho. Esto me lo dijo. Primero. Varias cosas. O sea, cuando Salva me dijo, hostia, tío, es que estoy preocupado, macho, porque mi tele, no. 4K, 120 frames por segundo, tío. Eso no. No lo permite. Y yo le dije, ¿para qué? ¿Para qué quieres 4K y 120 frames por segundo? O sea, 4K y 120 frames por segundo no los vas a ver. O sea, si en algún momento dado de esta generación... ¿Los ves? Es para un Tetris. No, sí. Puedes llegar a ver 4K y 60 frames por segundo. Sí, esto, y dices, esto, yo ya lo he jugado a esto, ¿eh? ¿Estable? Sí. ¿En un juego puntero? Ah, bueno, intergeneracional. Bueno, en un juego puntero... Tipo, imagínate un The Last of Us que se mueve a... Hombre, yo creo que debería apuntar a esto en Play 5. A 15, The Last of Us. A 15 frames. Sí, se mueve 15 frames. The Last of Us o 25, ¿sabes? ¿Vale? Bueno, porque es cinematográfico. Correcto, vale. A 24 entonces se debería mover. Claro. Total, que si eso, si eso podemos aspirar a 4K 60 frames por segundo, date con un gran canto en los dientes. Yo creo, es mi opinión. Me sorprendería mucho ver algo a 4K 120, ¿vale? Que se mueva a 30 frames por segundo 4K es lo que vamos a ver, y yo creo, como estándar en los próximos año y medio, dos. Pues, mi opinión. Mira, lo de Demon's Souls a mí me sorprende porque es un remake, se ve impresionante, pero yo creo que ese juego va a acabar saliendo en Play 4 también. Bueno. Pero tiene un modo que es 4K dinámico y 60 frames por segundo, Albert, ¿eh? Que depende de lo dinámico que sea. Sí, aquí me dice, yo en una consola de 500 euros y más, yo en una consola de 500 euros y más de 10 teraflops le exijo detalles enfermizos y fotorrealismo. Vamos a ver, con todo el respeto. 500 euros no es lo que vale ni una tarjeta gráfica que en tu PC pueda mover cosas a 4K y 60 frames por segundo, ¿vale? No los vale ni una tarjeta gráfica. Para poder mover 4K y 60 frames por segundo tienes que pagar más de 500 euros. Y esos señores por 500 euros te dan esa tarjeta gráfica, otra, te dan RAM, te dan un mando, te dan una CPU, te dan una placa base, yo, te dan una unidad de disco. Yo, sin tarjeta, me he gastado 1.000 euros en un ordenador nuevo. Te han dado un SSD de 1 giga. Es que, a ver, ¿entiendes? Tú en tu PC, en tu PC necesitarás gastarte más de 500 euros para poder mover 4K a 60 frames por segundo. ¿Vale? Pero estamos de acuerdo que en un remake de inicio de generación podríamos aspirar a los 4K y 60 frames por segundo. Podríamos aspirar, sí. Aspirar a eso, ¿no? O no sé. Una aspiradora. Yo creo que hay que ser realista. Mira, hoy hablaba con Sergio, con nuestro compañero Sergio. Y una de las cosas que me decía que le estaba... Que no, dices, no digas nada más de Series S, porque está en embargo. ¿De Series X? No digas nada más de Sergio, porque se enfada. No, que digo que está en... Que, a ver, pero Series X, puedo decir. Una de las cosas que más me ha impresionado de la nueva Xbox, ¿vale? Es, por ejemplo, el tema de los tiempos de carga, el tiempo de la capacidad de no perder tiempo cuando tú empiezas a jugar, de no tener... Dices, vale, es un avance, vamos hacia adelante, pero este cambio a decir, no, es que ahora vamos, la fiesta es grande, tío, venga, 4K, venga, 8K, venga, vamos a ponerle casa aquí, que las regalan las casas. Sí, ahí tienes razón, más que nada hay que relajar un poco. Los 1080 no han sido casi ni estándar esta generación. Yo digo que creo que esta nueva generación, PlayStation 5 y Series X, más allá del marketing de es el mayor cambio que vamos a ver en nuestra vida, que es un cambio como de las 2D al 3D, okay. Yo creo que más va a ser un cambio del 100%, la mitad va a ser un cambio que vamos a ganar en calidad de vida, digamos, de la consola. Todo irá mejor, más rápido, más fluido, tal, no sé qué. Más que en ese cambio fundamental como fue de las 2D al 3D. ¿Sabes? Va a ser una cosa así. Es mi opinión. Y en los próximos juegos que vamos a acostumbrarnos a ver, o resolución dinámica, 1440... No, pero yo por ejemplo, yo llevo ya llevo un mes con Series X y yo sí que noto realmente que la nueva generación me está aportando muchas cosas que son todo esto que estamos comentando, ¿eh? Desde la velocidad del disco duro hasta el Quick Resume, etcétera, etcétera, y que se notan. Pero también ya estoy probando juegos que me están viniendo con muchas propuestas que antes no tenía. O sea, Gears 5 lo juegas a multijugador a 120 frames por segundo. Y yo que pensaba que nunca notaría eso, lo noto y me parece una pasada. El cambio de 60 a 120 creo que es casi, no sé si equivalente al de 30 a 60, pero sí se nota. La gente que dice, prefiero 4K y 30 frames por segundo que los 60 frames por segundo me la pelan, es depende de en qué. ¿Vale? Es depende en qué, en casi nada, pero yo entiendo que si tienes un juego como The Last of Us, que yo The Last of Us, y lo comentaba con Albert, yo tengo la Play 4 Pro, lo juego en la Play 4 Pro, y tú pones a dar círculos, no a dar vueltas, con la cámara a tu alrededor, y tienes que parar, ríete tú de lo que marea la puta realidad virtual, o sea, eso tienes que pararlo, ¿vale? Pero entiendo que es un juego que son juegos que están pensados para que los mires, no para que los muevas, ¿sabes? Mírame, pero no me toques mucho, ¿no? Está bien, que parezca todo, está bien. Pero los juegos de conducción, los juegos de disparos, los juegos que requieran una respuesta rápida o una reacción rápida tuya frente a la pantalla, eso no puedes decir que 30 frames por segundo es lo mismo. Es lo mismo, es como alguien que jugaba a un shooter a 60 frames por segundo, como era mi caso, y pasé a jugar a 144 frames por segundo. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Yo puedo documentar, yo tengo las pruebas porque documentadas de hacer pruebas de puntería y de seguimiento con una pantalla a 60 frames por segundo o con esa misma pantalla a 144 frames por segundo y no hay color. O sea, no hay color. O sea, tu rendimiento es mucho mayor porque es mucho mejor jugar, es mucho más fácil jugar así. Y esto te estoy hablando de 60 a 144. De 30 a 60 el cambio es abismal. Pues es un 50%, ¿sabes? Es el doble. Entonces, yo no entiendo que para algunos juegos os pueda llegar a dar igual, no debería, pero os pueda llegar a dar igual, pero hay un gran número de juegos, coches, porque ahora de repente a PlayStation le vuelven a interesar los coches, está bien, la han olvidado prácticamente durante toda una generación, me gusta que hayan retomado el tema de los coches. Pero los shooters, los coches, los juegos de acción, tío, 60 frames por segundo debería ser un estándar al cual te deberían penalizar si bajas de ahí. Yo estoy de acuerdo y lo hemos hablado aquí muchas veces. Yo creo que si los 60 frames se consiguen estandarizar, aunque sea con algún modo, el modo rendimiento, aunque a costa de lo que estábamos diciendo antes, será un gran paso, porque es que ahora mismo hay muchos... Bueno, sin ir más lejos, joder, el Destiny 2 funciona a 30 frames por segundo en One X y en PlayStation 4 Pro. Espérate, que ya dijimos que tiene que haber un parche. Sí, van a hacer un parche y se va a desbloquear, pero que ahora mismo en las consolas actuales, la más potente que hay es la One X, y ese juego va a 30 frames por segundo. Decía por aquí... Los frames son muy son más importantes para mí que la resolución. Para mí, son más importantes que la resolución en algunos juegos. En muchos juegos son más... Todos, hombre, en ver fotografías estáticas no, pero para lo demás, obviamente la fluidez es mucho más importante que el... que esa supuesta mejora de resolución. ¿Importantes para ti los frames por segundo, Albert? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Son muy importantes para ti los FPS, Albert? Lo más importante. ¿Más que yo? Entonces, ¿por qué, Albert, sigues apostando por un móvil con una pantalla que refresca a 60 Hz? Porque es OLED. A 60 Hz. Pero no es lo más importante. Pero lo más importante no son los frames, Albert. Es OLED. Pero, Albert, yo no... Checkmate, ahí lo siento mucho, pero hay móviles que con pantallas a 90 y a 120 Hz, Albert, no tienes por qué quedarte anclado en la misma velocidad de refresco que hace 15 años, ¿no? Digo yo. No es que tengas 60 o 120 Hz. Ah, ya no es importante. Ya no es importante. Podemos, Salva, ¿puedes organizar un poco el programa? Sí. Es que no me desconectar totalmente. Sí. Y y pasar. Escúchame, decía por aquí Inerdash lo que decía Mote, que es con el Call of Duty Cold War, para jugar a 4K con Ray Tracing, hace falta una 3080. Eso de requisitos ya. Que no está a la venta. Que, pues, si está no, la venta, venta está a la venta, lo que pasa es que no existe, no hay inventario. Ahí no hay inventario, sí, no hay stock. Sí, no hay inventario. Pero eso, que lo que decías tú, que al final son 500 euros de hardware, 500 te van a dar para lo que te van a dar. Es que por 500, no, momento, por 500 euros te dan una pasada. Es que es pasada lo que dan por 500 euros. Pero hablando de esto, a mí me parece que estas consolas salen mucho más al día que cuando salieron en 2013 Play 4 y One. ¿Tú crees? No, igual. Igual, ¿no? Más o menos. Yo recuerdo que al salir One, los primeros juegos intergeneracionales ya iban a 900p. Y naturalmente no hablemos ni de subir frames por segundo ni nada por el estilo. Yo no, yo la clave, tío, yo lo digo, lo he dicho siempre y lo defiendo. Muchas veces incluso lo he defendido contra Albert, que Albert se ha quejado amargamente durante muchos años del tema de las consolas. Yo decía, tío, por 500 pavos te dan muchas cosas. Muchas cosas. Tú con 500 pavos no montas ese PC y te compras un mando. No te lo dan. Es una pasada, tío, lo que te dan por 500. A mí, vamos. Y la única cosa que se justifica por lo cual te da es que tienen que fabricar muchas. Y decía Microsoft que fabricaban una cada 30 segundos. Mira, aquí bueno, de Ceramic dice que España sí. No, a España no la envían. Estoy muy contento porque aquí hemos hablado de cosas técnicas y alguien me da la razón, ¿vale? Y eso es un milagro. No, digo, espérate al final del programa, vale, antes de despidiéndole la razón a Salva. No, digo que aquí de Ceramic dice que sale mucho mejor porque PS4 y One llevaban una CPU Jaguar, que ya era una mierda infecta en 2013. De hecho, hoy creo que hoy se ha confirmado. Espérate un momento, que lo busco. Información en directo. Un momento. Estoy buscando. Háblate algo. Luego, en el programa, voy a hacer esto como hace Pedre. Háblate algo. Salva ha comentado que tiene PC nuevo. Al final del programa os quedáis y os cuento cómo fue el montaje de ese ordenador. ¿Lo montó él? No hagamos spoilers. Son cosas que sepa la gente de YouTube, que a mí esas cosas eso, no me las cuentan. Mira, ya lo he encontrado. Que hoy se ha dicho que... Explicadme qué significa esto. Yo entiendo que significa algo. Que ¿Has buscado una cosa que no sabes qué significa? No, escucha. Sí, yo sí que lo entiendo, pero quiero que vosotros, que sois los especialistas, porque yo me rodeo de los mejores y porque me hacen mejor a mí. Vale. Y habla. Xbox Series X es la única consola que tiene soporte para toda la tecnología de la RDNA 2. Bueno, esto es verdad y no es verdad. Es la única que lo tiene por hardware. ¿Sí? Y PlayStation 5 tiene sus propias movidas para hacer lo mismo que hace, digamos, entre comillas, el RDNA, el RDNA 2, pero digamos que es lógico que Xbox lo tenga por hardware o que tenga todo, porque esencialmente Xbox Series X es un PC dentro de una caja, porque la mayor parte de sus juegos... Bueno, los suyos propios seguro, ¿no? Pero también salen en PC. Entonces es lógico compartir la misma arquitectura, ¿vale? O sea, digamos que es la única que lo hace por hardware. PlayStation 2 tiene las mismas funcionalidades, digamos, que RDNA 2. O sea, nadie se piense que va a tener menos por el hecho de no estar en Xbox, PlayStation 5, pero tiene otro tipo de hardware dedicado a hacer esa función que no es la misma que tiene Xbox. Vale. O sea, eso es cierto, sí, pero para el usuario final es una información que es, entre comillas, irrelevante, ¿sabes? Es como si te digo, tú tienes un coche que tiene acelerador y el mío va con un stick, ¿vale? Y te dicen, el coche de Salva es el único con acelerador. Y yo, bueno, sí, pero no quiere decir que el mío no acelere, sino que acelera de otra forma, ¿no? Es distinto. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Yo creo que la conclusión de todo esto es creo que lo decías tú bien. Hay potencial aquí que explotar de las nuevas máquinas. O sea, es una buena noticia que aparezcan estas máquinas a este precio con este potencial, pero a medida que nos vamos acercando y vamos viendo un poco qué es lo que realmente van a ofrecer después de meses de promesas y logos y 8K y HDMI 2. No sé cuánto y bla, bla, que eso está muy bien, que ya lo dijimos en su momento, pero relaja, que, hostia, el gato, tío, sal de aquí, coño. Relaja, porque la realidad, como dices tú, va a estar mucho mejor que lo que tenemos ahora, sin duda. Sin duda, que por ese precio muy difícilmente vayas a encontrar otro símil en hardware que te ofrezca los mismos resultados, sin duda. Imposible. Pero aquello de, no, estas nuevas consolas me van a permitir jugar a eso, 4K a 60, 4K a 120, no, olvídate. A ver, jugar a 4K a 60. Yo creo que... Jugar a 4K a 120, como si quieres jugar a 240 a 4K. Claro, todo depende de la carga que pongas, exacto, en pantalla. Será 4K 60, pero será como una configuración media-baja de PC. Tú lo puedes... Sí. Es igual. Es verdad que con el tema de RNA hay cosas metidas ahí. Hay que ver qué hacen los DirectX, pero chicos, que esto no es la razón por la cual uno se compra una PlayStation 5 o una Series X. No es por si tiene todo el soporte de RNA 2 o no. No es eso. No, son otras cosas. Ojalá fuera algo tan sencillo como eso. Y muy poca gente, por no decir casi nadie, basa una decisión de compra en base a esos detalles. O sea, esto es una noticia para satisfacer al usuario que ya tiene decidida qué consola comprar en el caso de que vayas a comprar solo una. No es una decisión de compra... No es decir, no tiene todo el soporte de RNA. Cambio, cancelo la reserva. Esto no me lo esperaba, ¿sabes? No funciona así. No, pero sí que es verdad que, bueno, son las típicas cosas que hablamos cuando salen las consolas y ya cuando salen los juegos nos olvidamos. Claro, pero alguien decía, pero si tienes una One X, yo tengo una One X. Está aquí al lado. Me gustaría tener una Series X. Sí, es lo que me lo preguntaba a mí, que sí, que ahora que las tenía los dos, yo el salto, yo estoy súper contento. Y a mí me parece un salto muy significativo en inmediatez, en rendimiento y tal. Porque es verdad que estoy comparando juegos que están en One X y que ahora los tengo en Series X y el salto se ve. Y si este es el punto de partida, todos sabemos que las consolas explotan muchísimo más a los 4 o 5 años. O sea que yo creo que son máquinas... que no, bueno, que para mí el punto de partida se me hace más interesante que, ya os digo, que el 2013, la verdad. A lo mejor lo tengo, o sea, mi recuerdo del 2013 con Play 4 y One, a lo mejor está un poco tergiversado, ¿eh? Pero yo recuerdo que, no sé, no recuerdo un gran salto en su momento, que lo ha habido, ¿eh? Pero de salida... cuando yo me compré Battlefield 4 y mi amigo lo tenía en la Play 3 y tal, no recuerdo que fuera un salto que digo, wow. ¿Por qué habéis puesto Hades aquí? Mejor, bueno, para mí, yo ahora mismo no he jugado a Alyx, lo sabes. Lo arreglaremos si todo va bien esta semana, ¿no? Que viene. Pero si yo ahora mismo tuviese que decantarme, yo hay juegos muy, muy importantes a los que juego este año, entre ellos The Last of Us 2, pero yo si ahora tuviese que escoger, uno, el juego que más me ha llegado ha sido Spiritfarer, que si queréis mi opinión sobre Spiritfarer tenéis que iros a mi podcast retro de ayer, que ya di la chapa con esto, pero es un juego que os va a tocar la patata si tenéis algún tipo de fibra sensible dentro. Yo pensaba que no, pero todavía me queda algo. A mí me sorprendió cuando lo dijiste en Twitter, ¿eh? Pensé, a ver si César le ha robado la cuenta a Mote. Yo no me lo esperaba. ¿Sabes cómo jugué? ¿Sabes por qué jugué Spiritfarer? Después, fue increíble. Yo dije, hostia, estaba mirando, nuevamente a final de año lo hago. Este año lo he hecho un poco más pronto. Es decir, a ver qué juego importante me he olvidado de jugar este año, tío. ¿Sabes? Porque yo no... O sea, yo intento estar al día de todos los juegos, pero a veces se te pasa alguno. Y busqué los juegos mejor valorados por la crítica. Y salió Spiritfarer. Y yo digo, hostia, Spiritfarer, yo honestamente, yo sigo la pista a muchos juegos, pero no tenía ni idea de Spiritfarer, tío. Digo, Spiritfarer, digo, esto me suena haberlo visto en Te suena en de juego analizado por Melero. Sí, totalmente, Melero, Sergio Mayen. González, ¿sabes? Mayen, totalmente, ¿sabes? No sé quién lo ha analizado en PlayStation, te lo voy a mirar. Igual nadie, igual no está ni analizado en PlayStation. Sí, sí, sí que está en 8 y medio. Melero. Muy bien, pues un compañero, pues Sergio, que encaja perfectamente, además un estilo gráfico muy suyo. Y dije, ¿esto? Y me fui a... y lo vi como... y nada, y tenía de media algo gordo, tenía tipo, yo qué sé, tío, un 90 en Metacritic o algo así, 88 en Metacritic, algo bestia, ¿sabes? Y dije, hostia, digo, esto ha pasado completamente por debajo del radar. No me lo esperaba. How long to beat? To beat, no, nada, no lo mires. No es para ti, Salva, no es para ti. ¿Vale? Pero este es el juego que más me ha tocado la patata. Pero 22 si tuviese... horas. Y completista, mira lo completista, porque yo lo tengo. 35 al... completistas. Sí, yo siempre sí, miro sí. El Rashid, porque yo lo rebajo 19, demasiado. Sí. Entonces, ahora mismo, si tuviese que escoger uno, el que más me ha impresionado como juego, escogería Hades. Y además, totalmente inesperado. O sea, no me lo esperaba para nada. Me costó 6,59 € en la Epic Store. ¿Sabes? Y todo el mundo, no, el Hades está bastante bien, el Hades este, tajaja, sí, el Hades. Y yo dije, pero bueno. Y no soy muy fan del género, ¿eh? Yo no soy muy fan. Aunque, antes lo decía, yo se lo decía a Albert fuera de micro. Me decía, si eres un estudio indie, estás obligado a hacer o un Metroidvania. No estamos dejando a nadie en pie hoy, ¿eh? O un roguelite. Es impactante. O sea, ¿sabes cómo las películas argentinas que tenían que salir todas con Ricardo Darín? Si eras una película argentina y no salía Ricardo Darín, no te financiaban el proyecto. Lo siento mucho. Ya, es obligado a que salga este señor. ¿Vale? Pues aquí yo dije, otro. Otro no. Más. Y este salió bueno. Me sale mal porque digas esto, porque yo soy súper fan de Supergiant, que son los de Bastion, Transistor, Pyre. Y, Bastion es uno de mis juegos favoritos, ¿eh? Y o sea, soy súper groupie y siempre que los analizo le voy dando más décimas al que va saliendo, ¿vale? Porque además es sí, al final me voy a quedar sin décimas. Y además es una gente que te hace un juego y luego te coge otro género y te hace otro juego. Y es genial. Y luego sale otro juego y vuelve a ser genial. Y yo que no soy fan del roguelite tampoco, porque como he explicado también fuera de micro, analicé Spelunky y tras 2 días jugando horas y horas dijo, vale, me lo he pasado. Y no, me había pasado el mundo 1 y dije, esto nunca más voy a jugar yo a un juego de este tipo. Imagínate ¿cuánto pagarías, Albert, por ver jugar a Salva al Super Meat Boy? Pero una y pam, pam, pam, pam. Y muerte, y muerte, y horrible, muerte, horrible. Y muerte. Porque si en el Sea of Thieves ya tiene un drama para no disparar no, a la pero batir. ahora ya controlo, de los piratas. Sí, sí. Ya. No, pero eso. Y este... Que en YouTube, entre los muchos vídeos que hay, esto lo encuentro siempre. En YouTube hay muchos vídeos, pero entre los muchos vídeos que hay, sí, hay muchos. Hay uno de Salva jugando a DayZ, ¿eh? ¿Os acordáis de esto? Sí, ¿no? Qué horrible. Ese Salva juego sí que no va a 4K. Hay que tener unos huevos gordos, grandes y peludos para decir que eso es versión 1.0. Está en el Game Pass, Albert, el DayZ, ¿lo sabías? O sea, ya tardas. ¿Cuándo nos ponemos los tres con el Rainbow Six Siege? Anda, venga, va. Hacemos una, no tengo, hacemos una, no te... crew, una crew top profesional. Hay crew, siete, no crew. ¿Crew qué es? Hay 7 personas en la hipotética partida de Rainbow Six Siege a las cuales le tocaríamos con ellos, que no se merecen. Que juega gente el Rainbow Six, tío. Joder, millones y millones. Para jugar al evento, mira, hace falta esta de aquí. Juego Valorant. Esta. O sea, Albert, para jugar a eso necesitas esto, mira, Albert, necesitas esto con las levillas detrás para poder saltar y apuntar a la vez y con eso equiparas el teclado sin ningún problema. Bueno, subiendo la sensibilidad a 7 u 8. Lo está pidiendo Íñigo Martínez. Y auto-aim. Y auto-aim como en Fortnite. Oye, Volviendo a Hades, tiene dos cosas que para mí hacen que sea un roguelite mucho más accesible, por así decirlo, y que por lo tanto lo puedas disfrutar. Una, que acumulas cierta experiencia o cosas que te permiten ser mejor en las siguientes vueltas, que no, no es tan heavy como el Spelunky o el Spelunky 2, que me parece que no, no me acuerdo ya, pero creo que son de los típicos que te mueres, vuelves a empezar y fuera. Y dos... Bueno, es que ese punto que dices, yo por ejemplo, antes lo contaba antes de empezar, yo tengo que reconocer que el género roguelike es un género que no me entra, que no hay manera, y mira que he probado varios, pero no me atrapa más de la primera hora porque tengo muy arraigado yo el concepto de, en este tipo de juegos, bueno, no en este tipo de juegos, tengo muy arraigado, estoy muy ligado a la progresión. Me gusta progresar, me gusta ver... Y si puedes pagar para progresar, ¿eh? Delicatessen, ¿eh? Y sí que es cierto que una de las cosas que veo yo en últimamente en los roguelike es que a cada nuevo roguelike cada vez más van introduciendo pequeñas pinceladas de progresión que hacen que la primera vuelta sea distinta a las siguientes que vendrán. Aunque sea solo con pequeños matices, en plan, mira, ya no es empezar igual. Ahora es lo mismo, pero con este añadido, con esta mejora, con este extra que hace que la vuelta vaya a ser un poco diferente, un poco más fácil, un poco tal. Pero aún así, insisto, a mí es que es un género que no me... Bueno, pues... Conceptualmente no me entra. Una cosa es esta y la otra es que la historia y los cambios que hay a nivel de personajes que te encuentras y tal, pues yo qué sé, si llevas 4 horas jugando y de golpe te encuentras con una sala, con un personaje nuevo que te explica una historieta, no sé qué, no sé cuántos, pues... te engancha. Y a mí al menos me ha enganchado mucho y también porque es un juego muy ágil al final. Creo que cuando te haces toda una vuelta entera debe ser 30 minutos o algo así. El problema es que no llegas. Pero yo he llegado al último mundo. Yo. Sí. Pues ya vas más. Sí, sí, más, sí. Más. Pero el Minotauro... Bueno, ¿puedes hacer spoiler de los jefes de...? ¿No? ¿No? Bueno, depende de los jefes. ¿Te los cambian? No, pero hay un jefe doble al final del tercer mundo, por así decirlo, que esos te drenan vida y te drenan pelo y te drenan... Bueno, ¿qué has querido decir? Sí, quiero decir que te drenan años de vida y llegas ahí, llegas al final rascando, que no puedes. O sea, ¿quieres decir que lo mío son demasiado roguelikes? Ese es el problema que tengo yo. Soy calvo por eso. O que tu vida ha sido un Spelunky. Totalmente, sí. Bueno, no sé, a mí... Yo tengo un género que no me gusta en especial, pero sí que le tengo mucho cariño a Faster Than Light, que es un juego que me acompañó durante todo prácticamente un viaje que tenía con un portátil en el que... No era un portátil mío, porque en mi portátil siempre tenía instalado pues un Morrowind o una cosa así para salir del paso. En StarCraft siempre estaban instalados, pero en este caso era un portátil que no era mío y era muy malo y solo podía instalar el juegos de baja carga. Y estuve una semana con Faster Than Light. Y desde aquel momento Faster Than Light se convirtió en mis juegos, digamos, entre comillas, fetiche. Y ahora, pues bueno, pues digamos que este Hades me ha recuperado un poco esa esencia, digamos. Yo tengo ganas de pasármelo una vez para anotarlo como juego pasado y la gente te dice, no, ahora empieza lo bueno, que te den por culo, tío. Yo me he pasado el jefe final una vez. No me vengas aquí a decir que ahora empieza lo bueno. Como el tipo forcada, ¿sabes? Que te dice, no, Sekiro, ahora lo bueno viene con el New Game Plus y juegas con los pies. Sí, cuando juegas, después de las 76 horas, cuando te lo pasas solamente a puñetazos, pero no es un juego de espadas, no, pero a puñetazos y con la tele del revés, entonces es cuando se tiene que jugar. Es que claro, si no juegas así, ¿qué mierda de tío eres? Si no lo haces, sí. ¿Sabes? Como, esto también lo hacen los de Pokémon mucho, ¿te has fijado o no? Sí. No, Pokémon es fácil. Es fácil, pero has probado a no subir de nivel nunca, jugar con la consola girada del revés y tú haciendo... No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Sí, sí. ¿Eh? Sí. No quería introducir el tema, Mote, pero entre estos que van de pros y la policía de lo retro... El vídeo aquel, guapo, el vídeo aquel de la policía del retro, ¿eh? Buenísimo, el de Rambo, madre mía. Además, que la bot está bastante... Si no lo habéis visto, buscadlo por internet, el de la policía del retro. ¿Qué es eso? Es una Neo Geo. Es una Neo Geo conectada a un LCD. ¿Cómo es? ¡No me cabe! ¡No me cabe la tele de tubo! ¡Una de 14 te cabe! Es, no sabes de qué viene esto, ¿no, Albert? El creativo en Japón, que es un youtuber que vive en Japón y es creativo. Bueno, eso no. Pues subió un vídeo hablando de la Neo Geo AS, ¿vale? Y la tenía conectada, la típica pantalla LCD, ¿vale? Y sí. Ya le empezaron a salir comentarios diciendo que respetara la consola y la conectara a una tele de tubo como se merece esa consola, ¿vale? Y el tío vino a decirle que le comiera los huevos, él y toda la policía retro, que estaba hasta los cojones de la policía retro que te dicen cómo tienes que jugar y cómo tienes que disfrutar los juegos retro. Eso sí. Y nosotros, me duele decirlo, pero tenemos algunos de estos también. No. A ver, que yo tengo bueno, una tele de tubo con la Panacube, pero yo podría tener una LCD aquí, ¿eh? Pero tú no, ¿vale? Pero, bueno, en fin, es igual. Tu problema creo que es otro, pero bueno, es igual. ¿Qué quieres decir? Pero es igual, pero tenemos otros en la revista que se han sentido muy identificados con este... No, Relaño no. Relaño es anti-scanline. Sí, Relaño es una cosa muy rara. Sí, sí, Relaño es una cosa muy rara porque te dice que ama todo lo antiguo, pero cuando le hablas del retro no lo soporta. ¿Ah, no? O sea, no soporta. No, tiene que ser con un plasma de. Un plasma, ¿eh? Con una tele de 80 pulgadas. Sí, que sale. Y los píxeles como latas de gordos. Sí, ¿sabes? Que les puedas poner nombre. Pues sale celeste pixelado. ¿Qué es esta mierda? Sí, sí. Él no, sí, le, él sale no le pixelar, gusta. No le gusta nada. No, él quiere no, que no. Los píxeles se queden donde se quedaron, en los 16 bits. Punto. Exactamente. Entonces tú, pero tenemos, por ejemplo, Forcadas, tenemos Juan Arenas, tenemos cosas, gente así que... Juan Arenas, es verdad. Sí, Juan Arenas, cuando tú le mencionas que los scanlines son un puto defecto que tenían, y está, él se tensa. O sea, se tensa y dices, a ver, las cosas como son. Que hubo compañías que aprovecharon los scanlines para utilizarlo dentro de lo que eran, hostia, dentro de lo que eran los propios sprites, para meterlo y tal, y darle incluso relieve o sombra y tal, no sé qué. Sí, pero era un defecto. ¿Un defecto? ¿Era un defecto? ¡Defecto! él lo pasa mal, ¿sabes? Lo pasa mal porque te agredería, ¿sabes? En ese momento, si pudiera, te pegaría. Además, que yo tampoco entiendo esto de hablar de los juegos antiguos, de cómo mirarlos en la tele. Si lo importante es tenerlos por aquí. En las estanterías, ¿no? Es que tampoco. Es que la gente, tío, se monta unas películas con. Exactamente. Salva es un coleccionista retro muy importante. No le afecta eso porque él no lo juega. Entonces, ¿sabes? Es como cuando le dije. Aquí toda la razón a Salva. Claro, es cuando le dijeron, hostia. Yo, por ejemplo, cuando fui a Japón. Bueno, da igual que sea Japón, ya sea cuando tú compras algo único, antiguo, retro, especial, súper demandado, lo compras para tenerlo y para enseñarlo y para que cuando vea la gente vea que tienes cosas que ellos no, pero para jugar. Hay un Epic Rap Battle muy, muy famoso que es entre Elvis Presley y Epic Rapador y Michael Jackson. Que Michael Jackson está muy ofendido, ¿no? Porque dice que Elvis Presley en realidad lo único que hizo con su música fue robar de otras influencias, de otra gente y hacer su estilo. Su estilo en realidad era un robo de tal, ¿no? Y Elvis Presley le dice, bueno, pero es que yo robé de la cultura negra. ¿Por qué te ofendes tú? ¿Sabes? Le dice a Michael Jackson, ¿por qué te ofendes? Yo robé de la cultura negra, tú. A ti eso no te afecta, ¿no? Entonces... En este caso, el Salva es ese mismo, está en ese mismo punto, ¿no? Esto que le digan a él no le afecta. A la policía, el retro, a él no le afecta porque nunca ha comprado ninguno de estos juegos para jugarlos. No, y porque yo tengo una tele de tubo. Exacto. Oye, hemos puesto aquí, por rellenar un poco el título, pero no creo que digamos mucho porque... porque has jugado tú solo, Salva. Valhalla está al caer. Yo creo que para la siguiente taberna ya lo tendremos. Pero jugado Valhalla, ¿no, Salva? Tú has jugado cuatro orillas, sí, ¿no? Sí. ¿Queréis que os diga algo del juego o qué? Bueno, no sé, ya que estamos aquí con alguien que lo ha jugado, pues qué tal. Sí, a ver, a mí me gusta, pero porque me gustaron mucho tanto Origins como... Es verdad, eso que he leído, que el moveset del personaje es el mismo que el de Odyssey. No. No, tiene, o sea, hay alguna cosilla que ahora que lo dices, ahora que lo Ah. dices, pero yo sí que he Yo he visto leído, bastante. era una exageración, pero que el moveset, o sea, al 100% era el mismo que el de Aldi, no puede ser. Hostia, eso yo no recuerdo, pero sí que es verdad que yo soy de tirar todas las habilidades todo el rato, ¿eh? Y esperar el cooldown y tal, y eran distintas esas. Pero los ataques cuerpo a cuerpo clásicos y el parry y tal, sí que es muy similar, muy, muy similar. Metemos parry ahí. Ay, no, ¿qué era? ¿Cómo era? ¡El stagger! Sigue, por lo Dijiste que he parry en el visto. Bloodborne, cabrón. O sea, y vas a mencionar el único puto juego de este tipo que no tiene parry. Justo, y mencionas Bloodborne. Tío, mira que podías tener todos los Souls tal, y el Bloodborne no tiene parry. Parry sí Claro, tiene es, mapa. claro. Sí, pues es un parry porque lo haces con Claro, el sí, escudo. correcto. Sí. Parry está bien. Sigue enfocado por lo que he estado viendo a, o sea, se tira de cabeza ya al modo Assassin's Creed, modo RPG. O sea, Hey, sigue. para mí hay dos cosas que cambian importante. Una es el tema de tu guarida, ¿no? El tema del asentamiento, que es muy como el Red Dead Redemption 2, en el sentido de eso de que lo vas mejorando, ahí tienes el herrero, tienes cinemáticas, tienes la relación con muchos personajes. Siempre me mola mucho a mí esto. Cuando hay Sí. una base que mejorar, a mí esto Eso es le. una debilidad que tengo. Que se Pues lo digan juega al al móvil. Conan. ¿Eh? Que se lo digan al Conan. Y No, no, no. el otro es que han cambiado, yo creo que han cambiado el sistema de secundarias, ¿sabes? Que tenía Odyssey secundarias muy curradas y aquí. Yo creo que lo han cambiado más por eventos que se van sucediendo a lo largo y ancho del mundo. Al Odyssey menos. tenía dos secundarias, dos niveles de secundarias. Las que te salían con el de esto dorado, que eran las buenas, y te salían las otras, que eran las que se repetían, ¿no? Y las que se repetían no valía la pena hacerlas para, bueno, para prácticamente nada. Mientras que las doradas sí, porque eran secundarias con. Coño, salía Juan Arenas, además es una de las Sí. secundarias del Odyssey. Pues aquí, por ejemplo, algo que sí que nos explicaron de la desarrolladora es que como estaba con los vikingos estaban invadiendo un país hostil, a meter secundarias de hablar con la gente invadida, ayudarlos y tal, era un poco raro y por eso han tirado más hacia los eventos y cosas de estas. Yo creo que si lo haces bien, a mí me gusta más eso, ¿eh? O sea, a mí, por ejemplo, esa es una de las lacras que a principios de de esta última década fue corrigiendo, fue evolucionando en el mundo de los MMORPGs, que era dejar de que toda misión empezara con un símbolo y terminara con un interrogante, y lo empezó Warhammer Online, luego lo hizo Guild Wars 2, y cada vez más era, ya no hay la misión como tal en un NPC que vas y vuelves, sino que ahora estás andando y de repente aquí está pasando algo. Es decisión tuya si te quieres meter y conseguir la recompensa. Esto lo hacía, O ¿qué juego lo hacía? Guild Wars era eso al Eso 100%. es, Guild Wars, que no me salía. Guild Wars 2 era 100%, el contenido del juego era ese, era irse paseando y ver lo que iba pasando por el mapa. A mí eso me. O sea, porque es difícil. Una cosa es. Yo veo el símbolo de admiración y si no es el icono del principal, digo, uf, qué pereza. Ahora bien, sí, básicamente. Ahora bien. A mí me metes andando, me metes en medio del fregado y digo, coño, ¿qué pasa? Vale, Eso, por lo ejemplo, te voy. pasa en Destiny y Por ejemplo, vas al evento porque es que ves ahí que hay épica, ¿sabes? Que no hay. Destiny eso también lo hace muy bien, que están las misiones y las misiones semanales y demás, pero luego está el. Voy a darme una vuelta con el cachivache, con la moto, con el colibrí, como se llame. Y salta este evento. Ah, coño, estoy aquí, la voy a hacerlo. A mí eso me atrapa más que la misión clásica de símbolo de admiración. Yo, mira, ahora por ejemplo estaba mirando. Yo me acuerdo que una de las cosas, una de mis decepciones más grandes fue cuando jugué Far Cry Primal, que era el mismo mapa que el 4, si no recuerdo mal, ¿no? El El 4. 4 o el Era. 5, sí. No, el 5 no. Era que el 4. Salió el Primal. Tú esto no sé si lo sabes, Albert. ¿Lo sabías esto? Que cogieron el mismo mapa Sí. tal cual y le pusieron una skin encima de Primal. Esto es muy bestia. Esto es de lo mejor que ha hecho Ubisoft, creo yo, en toda su vida. He estado viendo comparativas de la Londres de Watch Dogs Legion con la Londres de Assassin's Creed Syndicate. Y una de dos. A ver, pero es que Londres es Londres. Sí. Claro. Vale, Londres. Londres es Londres. Y la representación que has hecho de la misma es muy similar en los 500 años que hay entre medio. Esa puede ser. No, 500 no. ¿Dónde estaba Syndicate? ¿Dónde estaba ubicado? ¿En qué época estás? En la época victoriana, ¿no? Esos son 300 años, más o menos, ¿no? Vale, 300. Entre... O sea, lo está buscando, búscalo. No, estoy buscando la comparativa del vídeo que he visto, que es como, puede ser que creas que ha cambiado muy poco a Londres en tanto tiempo, o también puede ser que haya cogido bastante parte. 150 años, 1868, me he acordado ahora. De lo que ya había... Estaba en la puta Wikipedia, seguro. No, sí. De lo que ya habías hecho con Syndicate y lo hayas trasladado tal cual a Watch Dogs. Insisto, si veis alguna comparativa de estas, da que pensar. Es factible, tío. En 150 años no, la distribución de la ciudad no cambia. Si tú miras Barcelona hace 150 años, a no ser que te vayas... Me he acordado de una cosa ahora. Muy lejos, claro. No estaban las rondas. Vale, ok. Pero si tú miras Barcelona, pues un poco igual. A mí eso me parece bien, pero en el caso de Far Cry, que era un mapa, entre comillas, inventado, lo reutilizaron. Esto es... Escúchame una cosa. Joder, ¿qué quieres decir? Perdón, que es normal que Valhalla reutilice cosas de Odyssey, porque esto es algo que se hace. Claro. De Syndicate, no, de Odyssey sí. De Odyssey sí. Juegazo Syndicate. ¿Sí? Yo que no lo juego ya ese. Dicen que es el gran tapado. ¿Quién lo dice? Gente que sabe. Yo lo tengo descargado. Tú dices de mí, Mote. Tú dices de mí. Pero yo se, digo de... se lo escuché a Lyric. Oye, ¿y sabéis qué me pasé? Es que diría que fue, claro, no es para esta, pero que no lo he llegado a mencionar en la taberna. Me pasé hace... ¿Qué fue? Hace 2-3 semanas, Sara, del tirón. El remake de Mafia. Oh, lo tengo para empezar y se ve de puta madre. Juegazo. Da igual cómo se vea, que se ve muy bien. ¡Qué maldito juegazo! Mira que el original, vamos allá con el gafapastismo, el original es obra maestra, que lo es. Tal cual. Da igual, el remake, que básicamente es un 1-1, pero puesto al día en cuanto a apartado visual. Sí, es el versión de Hacendado del GTA, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Intentando ser ofensivo. No, en serio. No te he escuchado lo que has dicho. Digo que es la versión Hacendado del GTA, ¿no? Uf. ¿Es ofensivo o no? ¿Es bastante ofensivo o no? Ofensivo. Mote, ahora te vuelvo a decir, es como comparar Call of Duty y Stalker. No tiene nada que ver. Escape from Tarkov, dilo. Call of Duty y Escape from Tarkov. Escúchame, si tenéis 10 orillas como para hacerlo... del tirón. Y son 10 orillas, que lo he mirado. Son 10 orillas. Sí, sí. Son 10 orillas. How long to beat. hay una cosa maravillosa de Mafia, que es un mundo abierto en el que no hay nada que hacer salvo la misión principal. O sea, el mundo abierto está ahí... Para ir de un punto a otro. Porque tiene importancia en la historia que cuenta. Es importante que tú sepas que en este barrio pasa esto, que en aquel otro lo controla tal y qué tal, pero no hay ninguna misión secundaria, no hay nada que coleccionar, no hay absolutamente nada. Es la historia principal únicamente lineal, es un juego lineal en un mapa abierto y el escenario es un elemento más narrativo para contarte qué es lo que está pasando en esa historia, perdón, en esa ciudad. Dicho, insisto, quien no juega al original, quien no haya jugado al original, realmente es un remake 1-1, posiblemente lo esté jugando ya, porque si ha jugado al original te encantará el primero y dirás que lo quiero volver a jugar, pero si no lo habéis hecho, os lo recomiendo mucho. O sea, el remake de Primer Mafia me parece un juegazo y la historia es brutal. Han cambiado el final, ¿no? No entres en decirles, pero han cambiado el final. No. Sí, han reinterpretado cosas, sí. Vamos a ver. Sin entrar en spoilers. No, sin entrar en spoilers da igual porque, no entro en spoilers, pero es un final que ha tenido tres representaciones distintas. Que ha tenido la representación final del juego original que hubo en Mafia 2, en una de las misiones de Mafia 2. Malísimo tú Mafia eres. 2, ¿eh? No era tan malo. Yo me lo pasé y no me gustó nada. Mafia 2, en una de las misiones, tú participas en lo que era el final del 1. Sí, correcto. Y en Mafia Remake, ese mismo final del 1, pues... con todos los medios, está un poco más te diría trabajado, obviamente, donde antes había un muñecote con cuatro polígonos que le pasaba X o hacía X, pues ahora hay una serie de expresiones faciales y de animaciones y tal, pues que te permite hacerlo todo un poco más emotivo. Pero insisto, no va largo. Mote, en la lista de candidatos que decías de GOTY, me sorprendería que este no estuviera allí. Hombre, pues... Muy bueno. No va a estar. Yo lo tengo comprado. En Merry Station le dimos un 9, Alejandro. Y, muy bueno. Y yo lo compré y lo puse un rato para mirar cómo se veía y tengo ganas de jugarlo, la verdad. Te digo una cosa, Salva. O sea, tú que no has jugado al original, no es, o sea, son 9 horas y te digo, desde la media hasta el final... Es un... no puedo dejarlo. Uh-huh. O sea, ¿cómo se está liando? O sea, la trama es buenísima. Yo tuve mal sabor de boca con Mafia 2. La verdad es que es un juego que tenía unas expectativas muy altas y no sé qué fue que no me acabo de cuadrar. No está a la altura del primero, uh-huh. Sin duda. No está a la altura. Y bueno, pues ya está. Hay gente que se ha estado... Hay 400 personas que... Entiendo que se han estado esperando para que les cuente qué ha pasado esta semana. ¿Qué ha pasado? Bueno, a tu estudio. Ah, sí, tengo un PC nuevo. Sí. Ahora ya lo tiene, PC nuevo. Sí, y está funcionando, ¿eh? Y está hasta aquí rum, ¿sabes? Ya está funcionando. Rum. Sí. Salva, he comprado un i9-9900K. Poca broma, ¿eh? Con 16 GB de DDR4. Con un dos hubiesen sido mejor, pero bueno, está bien. Con un super ultra cooler que expulsa el calor súper bien. Y una caja muy compacta. Una cosa, ¿por qué no invitamos a alguien que nos cuente realmente lo que hay dentro, que lo sabe mejor que tú? Porque hasta ahora está durmiendo. Mote, escúchame. Coge, teníamos que ir a los dos a Barcelona, a por él, ¿vale? Pero al final dije, oye, mira, bueno, me lo dijo él. Dice, el PC más o menos ya está... montado, solo falta poner la gráfica, que aprovecharé la mía, voy yo y si tengo algún problema, digo, si de cualquier cosa me llamas. Solo era poner la gráfica, ¿sí? Solo era poner la gráfica. Bueno, y un SSD. El PC estaba montado, además bien cableado por detrás, una caja de puta madre, todo perfecto. Esto el sábado va por él, por la tarde. Sábado 9 de la noche, llamada de FaceTime, ¿eh? Directamente. Uso el FaceTime en mi vida. Nunca había usado FaceTime. Tengo un iPhone, pero nunca lo tenía que usar. Y enciendo el FaceTime y me encuentro el objeto de Salva aquí, descompuesto. Descompuesto. No va. Descompuesto. Al momento gira la cámara, se ve la gráfica puesta y se ve un... Ya sé lo que vas a decir. No, un en las tomas de la gráfica, sí. Un, ¿cómo se llama? Un cable I, un de uno saco dos, ahora no me sale el nombre. Un adaptador. El adaptador, una piecita así pequeñita, enchufado en uno, colgando así como dos antenitas de un extraterrestre, y dice, ¿y con esto qué hago? ¿Y ahora qué? Salva, un splitter. Digo, abajo en la caja, esto no es lo bueno, ¿eh? Digo, un splitter, eso. Digo, abajo en la caja ahí está la fuente y tienes que tomar dos tomas que tengan la cantidad de agujeritos que encajen aquí, enchufas y tal cual. Ah, vale, ya está. Que son de 4 o de 8, ¿sabes? Seis más dos. Digo, tú sacas cables de ahí, lo que te encaje lo pones. Instrucción fácil. Y yo cuando colgué pensé, digo, no hay margen de error. 2 de la mañana. Cada cable, a la que vea que uno encaja, tal cual. Vale. Cuelgo y al cabo de 10 minutos vuelvo a recibir otro FaceTime. Vuelvo a descolgar, pero en ese FaceTime, quien estaba delante ya no era Salva. Era el banco de hierro arremangado, con una cara de mala hostia en plan, estoy casada con un subnormal. Y me dice, Albert, vamos a ver, ¿qué cojones hay que hacer aquí? Lo tenía todo localizado. Esto es la RAM, esto no sé qué, esto es la gráfica. ¿Qué hace falta? Él apartado a un rincón de la habitación donde ya no... O sea, había perdido el protagonismo del montaje de la casa. Baneado todo. Y lo acabó montando el banco de hierro, el PC. Lo acabó montando. Albert, ¿cómo hago esto? Vale, pam, pam. ¿Qué es este? Este, yo, no, sí. Yo no os puedo dudar. Evidentemente, yo no he tenido ninguna experiencia con el banco de hierro en cuanto a montaje de tecnología. Ni quiero insinuar que es inexperta en el tema. Ahora bien, lo que sí sé es cómo de experto es él. ¿Vale? Y él es lo más parecido, bueno, a un cono. Entonces, es como un cono montando. Es como el tentáculo de Dave the Tentacle intentando montar algo. Entonces, yo nunca he visto a Salva más descompuesto. ¿Te acuerdas del día que le sacamos la tele? ¡El día de la tele! Estábamos en su casa y teníamos que poner la tele, ¿no? Que había acabado de comprar. Se acababa de comprar la tele. Y decía, bueno, digo, esto, las cajas de las teles normalmente pones la tele, sacas por encima porque ya están pensadas para esto. Pero a ver, espérate un segundo, porque claro, digo, a ver, Salva, no tiene secreto, o sea, esto está así, le quitas esto, sale por encima, pero... Y lo veía, el hombre, para sacar una tele del embalaje, que éramos tres, a todo esto éramos tres, dices, no uno, yo saqué la mía es igual que la suya, bueno, es igual que la suya. Y yo lo hice solo, tío. Eso hace 55 años, lo hice solo. Pero es que en ese caso éramos tres. Y él no podía. Yo tenía miedo, digo, si nos va a caer, pero no porque vamos a... Es que del sudor, ¿sabes? Como el gif ese de atrápalo como... Ay, de aterriza como puedas. Tío, sudando. Y dices, vamos a resbalar con el sudor de él porque está sudando. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con algo que implique tecnología... Cables, enchufes. Enchufes, cosas que... Sí, exacto, cosas que funcionan con electricidad en general. Mira que yo soy tocho con esto, ¿eh? Pero él tiene la empatía mecánica de un conejo. Entonces, bajo este contexto... El Vinicius informático, dicen. El Vinicius informático. Sí, señor. El Vinicius informático. En este contexto, siempre recordar que es cono, pero encima tiene huevazos. O sea... Es como, acepta que es cono, pero luego se le va y hace un Vinicius y dice, voy a regatearme al equipo entero y la meteré por la escuadra. Y se da de alta en el programa Apple Developer para instalarse versiones alfa del sistema operativo en su iPhone. O sea, bien, es lo que se llama double down en tu dices, yo no tengo ni puta idea de esto, así que voy a comprar lo más jodido, ¿sabes? Porque ya me la suda. Si es que lo más simple tampoco lo podría, pues me compro lo más jodido y me cago en la hoja. Salva, ¿tú te acuerdas el día que el que te diste de alta? Se ha comprado un procesador, si no he entendido mal, que para overclockear. ¿Tú te imaginas a Salva haciendo overclock? ¿Tú? Uy. Pon eso en mente. Se va la luz te iba a decir de Mataró. Llega. O sea, necesitamos el CERN. ¿Vale? La energía del acelerador de partículas conectado directamente con un tubo a la casa de Salva, porque aquello no me acuerdo. Salva, ¿te acuerdas tú? Es que esa fue gorda, la de cuando te diste de alta en Apple, sí, Developer. Porque yo quería el iOS 13 que convertía el iPad en PC, y la única manera de acceder era darme de alta de eso. Yo me di de alta de eso y pagué 100 euros, porque costaba 100 euros. Total, cuando le digo, Salva, ¿qué has hecho? Que tú es imposible que te instales eso. No sabes cómo hacerlo. Y dice, vale, dice, voy a pedir un reembolso. Contacta con Apple y dice, oye, quiero un reembolso de esto. Y le dice la de Apple, y dice, lo siento, en las condiciones que firmas está puesto específico que no hacemos reembolsos, no hay reembolso. Y coge él y le dice, bueno, vale, pues ayúdame a instalarlo. Y le contesta a ella y le dice, ojo, ¿eh? Le dice, muy bien, el primer paso que tienes que hacer es coger el cable este y enchufarlo en el móvil. Y contesta este hombre y dice, ¿qué cable? Y la siguiente respuesta de la mujer es, te hacemos el reembolso. O sea, el equivalente... ¿Sabes? Es como decirle, mire, oiga, no le podemos cambiar el router, ¿vale? Vamos, si tenemos un problema, vamos a reiniciarlo. ¿Con qué botón? Apáguelo. ¿Cómo apagarlo? ¿Sabes? O sea, entonces, es la primera vez que Apple hace esto, que dice, o sea, el comentario de la tía que estaría hablando con él, es decir, alguien le ¿Me va? No, claro. ¿Cómo has hecho un reembolso aquí? Si no admitimos reembolso, dice... Me salía más caro ayudarle. Señor, Era un ladrillo. Entonces, ella dijo que mis horas de atención al cliente valen más dinero que no los 100 euros. Sí, sí. Y claro, me dijo, ¿qué cable? Y dijo, buah, digo, esto se me va a dar. Esto que hablaba del crunch, dice, si yo me pongo aquí a ayudar a este hombre, me dan las 10 de la noche, bueno, y a mi hija no la va a recoger. Pero, hablemos de crunch, porque dice, oiga, mire, yo termino dentro de 45 minutos, pero igual esta, pero no puedo dejar una llamada a medias. O sea, igual este tío me tiene hasta las 3 de la mañana. Yo ese correo me sentí atacado. O sea, me sentí que me había faltado el respeto como usuario. Porque yo simplemente le dije pues que me ayudara a instalarlo porque no se me está instalando bien la puta alfa esta de mierda que me había costado 100 euros para tenerlo 2 meses antes. Y encima me dice, mira, no se preocupe, le vamos a hacer el reembolso, ¿vale? Pero el tono... De su bolsillo. El tono era una mezcla entre condescendencia, ¿sabes? Y falta de respeto, ¿sabes? Con todo lo que yo le he dado a Apple. Y... Sí, claro. Porque fue una forma de decirte... Vale. No hay problema. ¿Sabes cómo cuando alguien te dice y le das una palmadita así? Bueno, ahora no, social distancing. Pero cuando se podía, dabas una palmadita y dices, no pasa nada. ¿Qué pasa? Le devolvemos el dinero. Ya está, no. Pero, oiga, no, es verdad, no es para usted. Y deberíamos tener un sistema, es culpa nuestra, porque un sistema que impidiera que gente como usted pudiese comprar esto. Es un problema, es verdad, es culpa nuestra. Y por eso le devolvemos el dinero. ¿Sabes? Hemos dejado que un ladrillo compre algo que no es para ladrillos. Entonces, pues bueno, pues, esto deberíamos haber puesto como una especie de captcha, pero de ladrillos tecnológicos. ¿Te haces? Oiga, quiero la función esta de developer del iPad. Muy bien, le vamos a hacer 4 preguntas muy fáciles sobre tecnología. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre un USB-C y un USB? Déjate, no. Si no pruebas, pues no te lo damos. Oye, no cualquier compra de componente tecnológico, a Salva, tú le pones una imagen de una... O sea, el captcha debería ser la imagen de una placa base y la pieza que mueves es la RAM. Y dice, señale la RAM. Coloque la RAM. Tienes que coger eso y arrastrarlo a la RAM. Y entonces ahora ya deja de comprar cualquier movida que tenga que ver con cables. Es fácil, porque la RAM solo cabe en una ranura. Uy. Pero, bueno... Bueno, eso lo dices tú. En fin, señores, va, que es tarde y mañana hay que madrugar y esto ha terminado suficientemente alegre. No ha empezado tan alegre, hemos hablado de cosas serias hoy. Coño, pero al final está guapo, al final está bien. Hoy hemos hablado de cosas muy serias. Hay una parte, para los que os habéis quedado o habéis llegado al final, hay una parte entre medio que tocamos cosas muy serias. Nos hemos puesto serios hoy. Fíjate lo que te digo. No suele suceder. ¿Sabes? Pero quiero decir, nosotros tocamos temas serios, nos tocamos muchas veces a broma, pero hemos tocado un tema que no es de broma y lo hemos tocado en serio. Así que si queréis vernos hablar en serio, también es vuestra oportunidad hoy, si habéis llegado al final. PHF Ceramic, fijo que desde ese momento le empezó a hablar más despacio para que le entendiese. El mail estaba escrito en mayúsculas. Oiga, señor. Vale, salió el mensaje retar alert. Dice, vale, estoy hablando con una persona. Deben tener un filtro, ¿sabes? Está el spam, las promociones, tal, no sé qué. Tenemos un mail de un retrasado, por favor, vamos a ver. En fin, señores, pobre. La semana que viene más. Y... Albert, ¿tú crees que contestó el email con mando? Voy un poco lento al responder porque voy con mando, pero con gatillo, gatillo, porque así puedo apretar. Claro, estaba pasando mucho. Gis, Riga, Salva, tranquilo, mi abuela te entiende. Oye, mira, que está tengo la respuesta aquí. ¿Qué estás buscando? Yo le envío. Hola. Mi principal problema es que tengo el MacBook Pro de 2013 actualizado a Mojave y el iPad Pro 2018, última actualización, pero el ordenador no detecta el MacBook cuando lo conecto. Naturalmente lo hago desde un cable USB-C y uno sale por otro porque mi Mac no tiene entrada C. Esto es un 6 de junio, nadie contesta. El 13 de junio. Buah. El 13, espera que lo busco, ¿dónde está esto? Aquí, 13 de junio. Hola Salvador, mi nombre es María, soy una consejera senior del programa Apple Developer Program. Noelia, Noelia nos ha pasado tu caso y haciendo una excepción en nuestra política, hemos procesado el crédito que nos ha solicitado. Debería aparecer en su cuenta en un plazo de 5 días. Noelia nos ha pasado el caso, dice, me lo ha pasado a mí, que yo fundé esto con el señor Jobs en persona, y no sé de qué me estás hablando. La senior, ¿eh? Una que cobra 80k al mes. Hostia puta. Noelia dijo, Noelia me dijo, ha pasado mi compañera Noelia. Noelia ves, dice, que dice, yo a esto no llego. Que le paso el marrón al supervisor. Wow, tío. Y claro, y a mí el tono este no me gusta. ¿Tú te acuerdas de tú no estabas en este podcast, en ese podcast, pero yo le pregunto un día a Relaño. Relaño dice, no. Le digo, Relaño tenía problemas con la conexión a internet, con el Discord y todo esto, y le digo, Relaño, digo, ¿qué conexión a internet utilizas? Y me dice, wifi. Y le digo, no. Digo, me refiero ¿a qué tipo de conexión? Si vas con fibra, si vas con ADSL. Y se hace una pausa, ¿vale? Y se oye el wifi. Oye, que se ve. Que ese... no me empecé a descojonar. Y le dije, ¿pero cómo? Y él me dice, no sé. ¿Cómo? ¿Qué conexión a internet, tío? ¿Me conecto? No sé. Guau, wow, tío, qué. En fin. Me da igual. Soy Noelia, del departamento senior. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Vamos a hacer una excepción. En fin. Joder. En fin, señores. Bueno, joder, no puedes dormir. Lo dejamos aquí, ¿no? Llevo casi 2 horas. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Todavía hay 360 personas que han podido vivir en directo esto. Historia viva de los podcasts con imagen. Los podcasts con imagen. En fin. Bueno, en fin. Bueno, chavales, vamos hablando, ¿vale? La semana que viene hacemos taberna. La semana que viene depende de la actualidad. Si depende de la actualidad. Sí. Depende. Nosotros tenemos que aparecer cuando se nos necesita, creo yo, ¿eh? Somos los Vengadores. ¿O qué es esto? ¿Sabes? Haremos taberna. Yo por mí sí, pero ya lo que digáis. Yo ya lo que digáis. ¿Eh? De acuerdo. Ya lo que digáis. Da igual. Por mí sí. Vale, que, venga. Es decir, por mí sí, y así la gente que nos está viendo, que sepa que si no se hace, no es por mí. Y tampoco por mí. Yo propuse hacerlo el sábado a las 4. Mentira. ¿Sabes del tío aquel que le entrevistan? Mentira. Mentira. Y si no, dije, el sábado a las 4 yo no quiero ver el Barça Madrid. Si queréis, hacemos la taberna a esa hora. Lo dije. Es verdad. Pero al final, mira, te salió bien. Te salió bien. Al final. Bueno, en tú. Venga, señores. Nos vamos. Buenas noches. Gracias a todos. Un abrazo. Nada, un baile un poco. Paul, Pormón, Nandi, Jesús, Miguel, César, Íñigo, Dani, Antonio. Joder, vaya, os habéis quedado. Paul, Javier, Miguel. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Hasta la que viene. Bye, bye.